I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. Muy buenas noches, bienvenidos a sus cinemas en su edición número 199, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de Reset MX. Yo soy el abuelo Kraken en representación de nuestro conductor oficial, Juan Carlos Barbosa Trapsam, y ya estamos aquí listos para platicarles de lo último del cine, tanto en noticias como en estrenos. Y pues estoy muy feliz de que ya haya llegado otro martes. Y wow, ya la siguiente semana vamos a llegar al podcast número 200. Este es un gran hito para nosotros. Recuerden además que nos pueden escribir por medio de la cuenta de Reset MX a través de Twitter. Y por medio del Twitter también a mi cuenta si quieren dejarme algún comentario en El Abuelo Kraken. También pueden visitar la página de Reset MX para encontrar información fresca sobre películas, tecnología y videojuegos. Saludamos a todos los que se encuentran ya en el chat, ahí a través de Mixler. Pero antes de eso vamos a saludar primero a nuestro conductor que se encuentra en la consola, que es Kike Kabuto. Hola Kike, ¿cómo estás? Saluditos a toda la banda recetera, perdón, es que ando aquí, como dicen, en la consola, moviendo un poquito de las volúmenes, ahí me dicen si le subo, le bajo, le quito, le pongo. Saludos a toda la banda recetera, que uno que están en un episodio nuevo del Cinemás, me tocó estar aquí de rebote, no sé qué estoy haciendo aquí. Haciéndonos el paro, hermano. Pero bueno, sí, aquí andamos, sí, estoy haciéndome pato, no sé qué estamos haciendo, pero pues aquí andamos, espero apoyar en algo, espero. Entonces saludos a toda la banda, sean bienvenidos y ahí me dicen si le subo, le quito, le pongo, ¿sale? Sean bienvenidos y vamos a darle a este cinema. Muchas gracias por el parote que nos estás haciendo. Y bueno, saludamos también a otro de nuestros invitados, a Omar Díaz. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Pues sí, un poco con gripe aquí, pero siempre dispuesto, y más el día de hoy que hay temas muy buenos, hay películas muy buenas, y pues esperemos que la gente caiga porque estos temas están, pero dignos para crear polémica. Están calientitos, ¿no? Así es. Bueno, y también por acá saludamos a otro de nuestros integrantes más jóvenes del equipo, que es Zombie. Emanuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, abuelito? Compañeros, muy buenas, ¿cómo les va? Pues ya emocionados porque por fin vamos a poder hablar de una película que estábamos esperando un largo tiempo, la verdad. Y que pues, parece que de algunos los defraudó y a otros sí literalmente los dejó peor que defraudados. Híjole, sí, ¿verdad? Algunos sí no quedaron muy contentos, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Y finalmente vamos a darle el micrófono a nuestro compañero de toda la vida, Submarco. Hola, hola, buenas noches. Qué bueno que ya andan por acá en este su confiable Cinemás número 199. Y pues aquí estamos cubriendo las redes sociales. Pues ya como dijo el abuelo, estamos a través de Reset MX en Twitter y a través del Facebook en reset.tv. Para que nos estén escuchando, también ya está activa la página de www.reset.reviews/escúchanos en vivo, para que se den una vuelta por ahí, ya está libre de bichos, ya pueden pasar a escucharnos por ahí o también por el Mixler, como comentaba nuestro abuelito. Claro, y si tienen celular, yo creo que Mixler les conviene un poquito más, ¿no? Porque tiene una aplicación y toda esta onda. Pero bueno, ya estamos aquí, chicos, y vamos a pasarnos a las noticias de la semana. Y entre las noticias de la semana, tenemos el nuevo avance de El Buen Amigo Gigante, esta película que es producción de Walt Disney Studios. Y bueno, está confirmada que las razones por las que esta cinta podría ser una de las más importantes del verano. Es una adaptación de un libro infantil del autor Roald Dahl, que ustedes recordarán por varias novelas, entre ellas Charlie y la fábrica de chocolates. Y ha sido adaptada por Melissa Mathison, quien escribió el guion de E.T. el extraterrestre, y dirigido por el rey de los blockbusters, que es Steven Spielberg. Nos cuenta pues las aventuras de una niña huérfana inglesa que es raptada por un gigante, pero este gigante no come niños y por el contrario le ofrece su amistad. Por ahí también está un corto que hicieron hace ya bastante tiempo, tal vez como 30 años más o menos. Sí, una película, ¿verdad? Una película animada. Ajá. Y bueno, esta amistad le va a abrir los ojos a la niña a un mundo donde el gigante busca atrapar sueños, pero también debe cuidar a su nueva amiga del resto de los gigantes más grandes que él y que sí comen carne humana. En dicho conflicto, pues va a llevar a Sophie a considerar la idea de proteger a su amigo, convenciendo a la reina de que los gigantes sí existen y merecen ser protegidos. La cinta cuenta con las actuaciones de Mark Rylance, con Ruby Barnhill, Penelope Wilton, Jemaine Clement, Rebecca Hall y Raphael Spall y Bill Hader. Esta película se va a estrenar el 1 de julio en Estados Unidos y la fecha por confirmar en México aún todavía. ¿Cómo ven? ¿Si vieron el tráiler? Está muy padre. Sí, está bastante bien hecho. Se ve muy bien la calidad en la imagen del gigante. Y sobre todo la historia, que sí se ve que va a enganchar tanto a adultos como a niños. Me gustó que le hicieran las orejotas, ¿no? Sí, esa fotografía que tiene y todas las cositas que aparecen de autos y elementos extra del trailer, que se aprecian en el trailer, se ve espectacular porque le agrega un valorcito muy muy bueno a todo lo que es esto de ver a un gigante, ¿no? Y sobre todo ver el tamaño de los otros, que todavía es como si fuera uno. Exacto. ¿Soy yo o el gigante se parece al que arregló a Woody en Toy Story? ¿Cómo se llama? Sí, sí, verdad. Sí, sí, se parece. Este que arregla juguetes. Sí, sí, se parece bastante. A ver, alguien dibuja de unos lentes, por favor. Y que saque la lengua ahí para meter el hilo en la aguja. Oye, fíjate que el trailer se ve muy chido. Pues sabemos que Disney ya nos tiene acostumbrado a su tipo de animación, considerando que es Disney y no Pixar, que también hacen bien las cosas. Creo que no debemos de, más bien, no es su parte flaca la animación, sino vamos a ver qué tipo de historia es la que nos quieren contar y ojalá sí nos llene, ¿no? Porque también digamos que Disney Studios hace bien las cosas, pero pues no todo lo que hace le atina, ¿me explico? Entonces esperemos que este tipo de adaptación de combinar esas historias les funcione, porque siento que son dos fórmulas ganadoras, pero no sé qué pueda resultar al momento de mezclarlas. A mí la película animada me resultó, en la época en que la vi, porque fue hace mucho tiempo, un poquito tediosa. Tal vez haya sido por el ritmo que llevaba, ¿no? Y también por el estilo de animación de aquel entonces. Esperemos que no pase lo mismo en esta película y que sea un poquito más activa, porque, no sé, mucho público tiende a desesperarse, ¿no? Con las cintas que son muy pausadas. Pero pues la idea también de la cinta es ver mucha aventura, ¿no? Sobre todo esto de que es una niña pequeña y un gigante, que le está que ambos están aprendiendo de la vida de cada uno. ¿Y ustedes van a whispopear? ¿A whisco qué? Whispopear. Bueno, es que es un término para los que sí vieron la película, ¿no? La primera. De hecho, el whispoping es un término que significa básicamente fart, ¿no? Echarse un purrum. Y por ahí hay una bebida que es precisamente lo que hace, ¿no? el whispopear. Entonces, ahí van a ver mucho whispopping en esta película. Oye, te voy a interrumpir tantito porque pues, nos pasó a hacer algo muy importante, lo más importante, y es pasar lista en el chat. Entonces, no me digas. Por ahí en Mixler tenemos a un saludo a mi compadre Futurín, Futuro Hello. Está el Sub, está Valle, Loredo, Home, no sé qué alcanza a decir. De Danister, que parece que también es de la misma tierra que Futurín. Un saludo a Giovanni Basulto, que siempre nos acompaña en las transmisiones. Un saludo para ti. Está Omar, está el buen M. Medina desde Japón hasta allá. Espero que estés en tu hora de lunch, que lo hayas calentado. Y saludos a M. Medina. A Mike Maverick, que pues por ahí dicen que vino a hacer polémica, espero que así sea. Y por ahí hay otros escuchas que no se han logueado, entonces pues no les puedo mandar un saludo directo. Pero pues ojalá y loguense para poderles decir aquí su nombre, ¿no? En el chat de Reset creo que no hay mucha gente. Creo que todos están en Mixler. Bueno, no, de Danista también está aquí y también está Futurina. Entonces saludos para ellos también. Saludos y le damos la bienvenida a nuestro boss de bosses, al conductor oficial Juan Carlos Barbosa Trapsan. ¿Qué onda, qué tal a todos? Muy buenas noches. Ahora sí que pues muchas gracias al abuelo por andar cumpliendo mi posición. Tuve un compromiso que ya no pude eludir y por eso llegué tarde, pero de todas maneras ya estamos más que listos como cada martes aquí para darle el cine más. Bienvenido. Que entonces... Y pues vamos a continuar con la segunda nota, ¿no? ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Sí. Muy bien. Okay. Bueno, vamos a continuar con la segunda nota, que es el segundo tráiler de Star Trek Sin Límites. Y tenemos que, pues ya salió el segundo tráiler de la película Star Trek Sin Límites, que es la tercera entrega de la saga que comenzó a inicios de esta década. Y la primera que no contará con la dirección de J.J. Abrams, siendo Justin Lin, de Rápido y Furioso, su director en esta ocasión. La cinta se va a estrenar en julio, a 2 meses del 50 aniversario del estreno de la serie de televisión. Nos contará una nueva aventura de la tripulación del Enterprise, compuesta por el capitán James Kirk, interpretado por Chris Pine, el señor Spock, Zachary Quinton, Uhura, que es Zoe Saldaña, el Dr. McCoy, Carl Urban, Sulu, John Cho, Pavel Chekhov, Anton Yelchin y Montgomery Scott, que es interpretado por Simon Pegg. Enfrentando una nueva amenaza que literalmente va a destrozar la nave y se verá obligado Kirk a poner toda su experiencia como capitán para enfrentar dicha amenaza mientras trata de mantener la unidad en el equipo. Esta producción de Bad Robot Films, la compañía de Abrams, quien abandonó la franquicia para hacer el séptimo episodio de Star Wars, cuenta con un guion de Simon Pegg y Dong Jung. Si vieron el trailer, está padrísimo, no que el primero. El primero yo creo que, ¿sabes cuál fue el problema? La música que le pusieron. Mucho. Y aparte le agregaron muchísimas imágenes a este nuevo. Sí. Y las batallas están de... ¡Ay, Dios santo! O sea, se ven espectaculares. Literalmente no aprecias al 100% qué demonios está pasando. Es como si estuvieras ahí presente. Si estuviera Marco aquí, diría que algo de los pantalones. Así que haré su referencia. Este Simon Pegg tiene unos pantalones muy grandes que llenar. Digo, el script es de él. Y después de todo lo que hizo Abrams anteriormente. O sea, es un compromiso muy grande el que tienen que hacer. Más bien el que tienen para sacar adelante esta película, porque pues ya establecieron que estas películas pues están bien hechas, tienen buen guión, buenas escenas de acción, o sea, son geniales, y lo digo yo que no soy nada trekkie, pero estas películas me han gustado mucho. Entonces pues tienen por ahí un compromiso muy grande y ojalá y puedan con la tarea, ¿no? Yo creo que es el problema, ¿no? Que cuando vienes de que alguien hizo un buen trabajo, pues tienes como que la responsabilidad muy muy grande, y pues no sé, siempre te van a comparar, ¿no? Creo que ese es el detalle más grande que le veo a esta película. Bueno, yo la verdad ahora que vi el segundo tráiler sí me estoy empezando a sentir un poquito más convencido de lo que traen con Star Trek. El primer tráiler, como dice el abuelo, se veía demasiado rápido y furioso para ser cierto. No sé, a mí me recordó más a Rápido y Furioso que a Star Trek. Y ahorita que ya pusieron este tráiler, que ya se ve un poco más dramático, más se puede decir con un poco más de fundamento lo que vimos al desorden, que fue el primer tráiler, ya podemos empezar a tener esperanzas de que Justin Lin puede sacar una buena película. Y como dicen ahora, como dice aquí, que el gran problema es que ya no está el guionista de las dos películas anteriores, que recordaron mexicano se me fue el nombre de este señor, ahorita se los comento, pero fue muy, así que la verdad es que Simon Pegg tiene se pone unos zapatos muy grandes y que ojalá pues ahora sí le queden a la medida, que eso es lo más importante, ¿no? Ahorita les paso el dato de quién era el guionista de la primera de Star Trek, que si no me equivoco era alguien de ascendencia mexicana, si no me equivoco. Ok. ¿Un Rodríguez o un García? ¿Algún comentario más, chicos? Pues fíjate que yo sí le tengo esperanzas. A mí, como dice Kike, las dos anteriores han funcionado bien, pero todo este revoltijo que ha sucedido en el trabajo de la cinta, pues esperemos que no la afecte y que la sepan sacar, porque realmente lo que nos han mostrado ahorita, lo que nos mostraron con este tráiler, a mí sí me agradó mucho y sí me están vendiendo la película. Acabe de mencionar Roberto Orci, el guionista que colaboró con J.J. Abrams en las primeras dos películas. Ahorita la verdad es de que sí son muy diferentes los guionistas. Gracias Omar. Roberto Orci, ¿y es de ascendencia mexicana? Nomás el Roberto, ¿qué? Sí. según yo sí es de ascendencia mexicana, de hecho nació en la Ciudad de México. Ok, bueno. Bueno, nos pasamos a la siguiente nota, que es una nota que nos dejó a todos con los ojos cuadrados, aunque no era tan espectacular. Bueno, no podía decir que no fuera a pasar, porque ya antes había dicho este actor que no iba a aceptarlo. Bueno, pues resulta que Daniel Craig rechazó una jugosa oferta para ser James Bond, más bien dos jugosas ofertas. Daniel Craig rechaza primero 55.4 millones de dólares que le ofreció este estudio MGM, ¿no? Porque ustedes recordarán que las cintas pues, simplemente vinieron a salvar a MGM de la bancarrota. Entonces, pues primero le ofrecieron 55.4, dijeron que no, o sea, él dijo que no, y le ofrecieron nuevamente ahora 100 millones de dólares y volvió a decir que no. Y parece que esto pues pone punto final a la era Craig en las películas del agente 007. Y esto fue de acuerdo a Daily Mail, que es la fuente que nos muestra toda esta información. Mientras tanto, pues parece ser que hay tres actores en la mira como posibles candidatos para interpretar a el agente 007. Y entre ellos se mencionan a Tom Hiddleston, que es el actor que logró fama interpretando al dios nórdico Loki en las películas de Marvel Studios, aunque pues le ha costado trabajo salir de dicha fama tras fracasar en cintas como La Cumbre Escarlata y El Rascacielos. También se menciona a Tom Hardy, que es un actor polifacético que al igual ha interpretado a Bane en la cinta Batman, El Caballero de la Noche Regresa, que a Max Rakatansky en la cinta Mad Max, Furia en el Camino, excelente pues actuación en esta película, y recientemente pues fue nominado al Oscar por su participación en la cinta El Renacido. Y finalmente tenemos al actor Idris Elba, un actor británico que ha brillado por su interpretación en Heimdall en las cintas de Thor, cuya firmeza incluso rompió la polémica racial de su personaje, porque este actor es muy moreno, digamos negro, y además dio una de las mejores actuaciones del año en la cinta Beast of No Nation en Netflix, que al no ser nominado al Oscar fue una de las causas por las que los actores afroamericanos estuvieron boicoteando el evento. Yo no sé qué opinan ustedes. ¿Debería Craig aceptar la oferta de MGM? ¿O cuál de los actores mencionados les gusta para el 007? Yo de plano no veo a Idris Elba como el 007, ¿no? Mira, la verdad es que va a sonar polémico o lo que quieran, pero James Bond fue creado en cierta época. Fue, de hecho, es un personaje totalmente machista y todo lo que quieran ponerle. Y lamentablemente no pueden cambiar tanto eso. Idris Elba me parece un actorazo. Lo hemos visto desde cosas muy sencillas, o en teorías sencillas, como lo que es Pentecost en Pacific Rim, a cosas súper duras como lo que viene siendo en Beast of No Nation. Pero aceptémoslo, Bond para empezar tiene que ser alguien de clase alta o con mucho estilo. Idris Elba pues se nota, como dicen comúnmente, de barrio. Hasta le sobra barrio para ser Bond, sin mencionar el tono de la tez de piel. No queda a mi gusto, yo siéndolo desde un lado de fan de Bond. Por otro lado, si rompemos todos sus paradigmas, podría ser porque él es un gran actor, pero la verdad no le confiaría. En el caso de del actual actor de Craig, pues está bien ya, o sea, ya cumplió, ya hizo sus películas, ya hizo su etapa, y sabemos que Bond es un personaje al que si el actor se queda y se queda y se queda, pues acaba mal. Digo, el anterior Bond, ahí lo vimos, que empezó con GoldenEye y cosas buenas, y terminó siendo un chiste sobre sí mismo. De hecho, ahí sí estoy de acuerdo contigo, como que ya pasó su etapa, incluso en la última película ya no le crees tanto el Bond, como que incluso se le ve así como que ya sin ganas. Entonces está chido que lo cambien, pero no sé si de estos tres que dijiste, ¿los tres son británicos o no? Porque sí, bueno, a Loki no le escucho el acento normalmente. Tom Hardy no es británico, por cierto, creo que Tom Hardy es el único, es australiano, si no me equivoco. Y creo que por ahí tiene que ser británico, ¿no? Si no se pierde ahí el encanto. No necesariamente. No necesariamente, pero no puedes fingir, tiene que dar como el único aspecto, ¿no? De Reino Unido. Por ejemplo, Tom Hardy, de hecho, sí es de Reino Unido, es de Londres. De Hammersmith. O sea, de los tres es el más británico, por así decirlo. Aunque a veces se le oyen acentos de otros lados del mundo que les queda. Pero es que sigue siendo lo mismo que Idris Elba. Quítale el que no sea de tez morena, sí o no. Tú ves a Idris Elba y pues es alguien que se agarrará los cates contra Jason Statham o contra Rocky o algo así, y no contra los enemigos de James Bond. Sí, necesitas alguien que tenga un poquito de clase, que de hecho es de las cosas que distinguen a Bond. Lo cierto es que llegan a elegir a Idris Elba, estaría perfecto para las escenas de stealth, ¿no? Entonces, ya no sería necesario como camuflajearlo demasiado. Hiddleston, Hiddleston tiene la cara, tiene el cuerpo, incluso tiene este cuerpo Bond, que pues es alguien flaco, pero trabado de gimnasio, que es trabajado y todo. El problema de Tom Hiddleston que yo tengo es que el tipo es Loki en todas las películas que hace. Es lo malo. Exacto, ese personaje es lo malo. Y lo ves. Yo vi Crimson Peak y es Loki con fantasmas. Vi esta nueva y es Loki, creo que es de agente secreto. Así es como de Loki volviéndose loco. Ajá, o sea, no, esto está mal. El tipo se casó con el personaje y no lo ha dejado salir, quién sabe por qué. Hay otro problema que yo veo con Bond, y es que, bueno, perdón que ahora sí que me ando metiendo, el hecho de que ya había logrado Sam Mendes crear una buena secuencia con las últimas dos películas, con Skyfall y con Spectre. Si le das otra película de James Bond con Craig, prácticamente vas a matar lo que hicieron con esas últimas dos películas. O sea, le dieron un buen cierre, ¿para qué le agregas una película más? Mínimo, si vas a hacer eso, pues por lo menos dale una muerte digna, ¿no? O sea, mátalo, no le des una película más, otra aventura más, mejor ya mátalo una vez y crea otro Bond. Pero lo cierto no es que tienen que encontrar a un actor, que pueda hacer una secuela, o bueno, no una secuela, sino que pueda hacer una serie de películas, porque prácticamente la saga de Bond se distingue por eso, porque un actor, normalmente uno solo no nada más hace una película, sino que viene por lo menos otra más, ¿no? Entonces, digo, nomás George Lazenby, creo que es el único que no es británico de la lista, pues fue el único que pues tuvo la deshonra de nomás hacer una película, pero porque pues realmente... Porque no, fue muy malo. No porque fue malo, simplemente porque él no tenía el carisma que tenía Sean Connery, ¿no? Y las comparaciones lo destrozaron, o sea, a pesar de que dio una de las mejores caras que Bond nunca ha vuelto a dar en el cine, o sea, soportar el hecho de que muere alguien que realmente amó, ¿no? Pero es que al final, con este tipo de series es exactamente lo mismo con lo que vemos con Doctor Who. Doctor Who tiene tanto tiempo haciéndose, tiene ya tantos actores, que vas a tener a los más fuertes, y a los más débiles. Y entre esos débiles va a haber uno que nada más estuvo ahí cierto tiempo. ¿Por qué? Porque no jaló como debería o porque no cumplía lo que el fandom pedía. Y es que no es como agarrar actualmente un juego o algo, un libro o un cómic que están ahora tan de moda, en el cual, pues sí, ya los escritores le han hecho tantas cosas al cómic o al libro y se ha ido por tantos lugares que al llevarlo al cine o al llevarlo a la tele o seguirlo, pues puedes cambiarlo. Con Bond y con Doctor Who, en el caso, no pueden. ¿Por qué? Porque siempre se ha respetado lo mismo. No pueden de la noche a la mañana, ¡boom! Vamos a poner a este que no es inglés para empezar, que no se ve de clase alta, que no es esto, que no es aquello, porque simplemente no va a pegar. Que en vez de traer un Bentley, traiga un BMW. Así como que, bueno, al menos 007. A mí sí me haría ruido. ¡Exacto! ¿Sería? Serie nueva con Sean Connery desde el asilo. Oye, un saludo ahí en el chat a The Danister. Dice que si lo discriminamos, dice quién lo manda a ser negro. Y dice que todavía sueña con su acento en The Revenant. ¿El de Tom Hardy? Sí, yo creo, sí. Fíjate que Tom Hardy es de esos actores que de pronto te pueden soltar un acento así como el que se aventó en The Revenant, que era pues así un acento como de ranchero, que de pronto muy similar al que se aventó como Bane en el The Dark Knight Rises. Y es lo que me preocupa, o sea, Tom Hardy sí se fue a aferrar muy bien a un papel, pero yo siento que ya lo hemos visto en tanto tipo de películas que yo no lo ubico como James Bond. O sea, tiene el mismo problema que tiene Tom Hiddleston. Es un personaje al que ya conocemos de tantas películas, que, bueno, en el caso de Hiddleston, de unas cuantas, pero que se ha situado tanto en un tipo de personaje que si lo ves como James Bond, vas a decir en qué momento va a salir Thor a darle un martillazo, ¿no? Pero Tom Hardy no se atasca en un personaje, él es súper polifacético, ¿no? En el caso de Sean Connery, estuvo muy metido en su papel de James Bond, y aunque hubieron otros papeles, pues todos los recordamos por la saga de James Bond. Sí, aunque pues ya después... Pero se supo despegar. Sí, contó ahí con que pues obviamente ahí sí tuvo que decir adiós al peluquín y déjate crecer la barba, y así que Sean Connery fue otro después, ya cuando esa época que hizo El Nombre de la Rosa, Indiana Jones y estas películas ochenteras, ¿no? Sí, pues no sé quién vayan a escoger, pero... pues no está en nosotros la decisión, solo espero y confío que agarren a alguien que sí, pues que sea un Bond, ¿no? Que lo veas y digas, pues tiene clase, es machista a lo mejor, traiga su Bentley, sea británico y ya, ¿no? Aunque pues que siga pasando la estafeta, ¿no? Que cuando lo veas simplemente digas, ah, es Bond. Así es. Sí, que te convenza, ¿no? ¿Algún otro comentario, chicos? ¿No? Bueno, pues vamos a pasar a las efemérides. Ahorita regresamos. Efemérides del día. Un 24 de mayo nacieron los actores Fernando Soler, Lily Palmer, Michael Lonsdale, Andrés García, Norma Herrera, Priscilla Presley, Jim Broadbent, Alfred Molina, Christine Scott Thomas, Doug Jones, Gene Anthony Ray, John C. Reilly, Eddie Close, Brian E. Greenberg, Cecilia Chumpak-Chi y Sarah Hagan, así como el actor, dramaturgo, director y cómico Eduardo De Filippo, el director de cine Luis Lucía Mingarro, la actriz, directora y productora, guionista, documentalista y escritora Mai Setterlin, el director, guionista, actor y productor de cine español Ricardo Franco. Murieron los actores Alfredo Wally Barrón, Enrique Álvarez Félix, Edward Mulher, Rachel Kempson y Miriam de Urquijo. Se estrenaron las películas Insomnia en el año 2002, Marea de Fuego en 1991, Monsieur Haer en 1989, El Amanecer de los Muertos Vivientes en 1979, Juan Moreira en 1973, Disus Set Meet Kelly McDora en 1968 y Lisa en 1962, entre otras. Y bueno, chicos, ya regresamos dentro de las efemérides. Recordamos a Fernando Soler, este actor de los años 40, 50. Lo recordamos por varios filmes, ¿no? Entre ellos, Así es mi tierra, es una super película que hizo al lado de Mario Moreno Cantinflas, y Burlada, ¿no? Con el actor Jorge Mistral, quien contrajo nupcias con el actor argentino radicado en México, Alejandro Changuerotti, ¿no? Todos parientes de Fernando Luján. Lo recordamos por muchísimas películas. También llegó a tener una etapa de director, de productor e incluso de guionista. ¿Quién no ha visto películas de Fernando Soler? La verdad es que prácticamente todas esas películas de la Era de Oro, pues en alguna de ellas pues llegamos a ver a Fernando Soler. Yo recuerdo una que pues es clásica, que a lo mejor a veces a los regios les ofende un poquito escuchar cómo interpretó Fernando Soler a su personaje, pues en la de No desearás la mujer de tu hijo, donde pues interpretaba a Cruz Treviño Martínez de la Garza. Y pues siempre me acuerdo cada vez que le hablaba a su esposa Vivianita. Y por ahí algunos de sus hermanos también entraron al medio artístico. Sí, bastantes. Yo recuerdo también otra película que se llamaba El día que se acabaron las mujeres, donde de pronto me acuerdo que era como un playboy maduro que de pronto al momento de buscar esposa se da cuenta que ninguna lo pela, o sea que todas aquellas que la seguían pues, por su dinero y todo no realmente no estaban interesadas en amarlo, y entonces cuando se entera de eso hasta le da el patatús al pobre, ¿no? Es una película muy divertida también. También Flor de Durazno, ¿no? Es esa película del año, creo que era como del 45, ¿no? Uh-huh. Y Una familia de tantas, otra película que también estaba buenísima por los clichés que manejaban sobre las familias, de un director que llamaba Alejandro Galindo, que era muy dinámico en esa forma de contar las cosas sobre la sociedad mexicana, ¿no? Compartió la pantalla con muchas, pues digamos, muchos actores, entre ellos Pedro Fernández, ¿no? Agustín... Pedro Infante, ¿no? No, Pedro Infante, perdón. ¿Y Agustín cómo se llamaba? Pues estaba Joaquín Pardavé. En algún momento también creo que se le cruzó Sara García. Ajá, la abuela de México. Pues, ¿quién más? De hecho, hizo dos películas con ellos, Cuando los hijos se van y Marimba, si no me equivoco. Uh-huh. Hay una gran cantidad de películas que hizo Fernando Soler, que la verdad es de que se presentó muchos papeles en su madurez, sobre todo. Sí, también por ahí recordamos a este actor dominicano. Su nombre es... siempre se me olvida. Es este hombre... ya me entró. Y tenía las efemérides, abuelo, ¿qué pasó? Sí, me entró el gusanito del Alzheimer, el alemán, ¿no? Andrés García, ¿no? Que por ahí tuvo un papel en Chanoc, ¿no? Sí, fue legendario Chanoc, sí, es cierto. Y pues también ahí lo tenemos, de que pues fue un galanazo en las telenovelas de los 70s para acá. Y pues bueno, vamos a pasar a la primera reseña del día. Primera, ¿no? Porque viene otra, pero ya es como el especial de la semana. Y pues vamos a hablarles de una película que se llama La Bruja. Esta reseña la cubrí yo. En La Bruja, que fue originalmente titulada The Witch, pero escrita con doble B para tratar de remarcar su aspecto histórico. Recordarán que antes las máquinas de escribir no tenían W, tenían una B nada más. Y para hacer la W tenías que marcar dos veces la V. La Bruja es la última cinta en cartelera que trata el tema de la brujería, pero desde un punto de vista muy distinto a lo que nos ha mostrado Hollywood con cintas como Las Brujas de Eastwick. ¿Quién no vio esa película, no? Las Brujas, Temporada de Brujas y Jóvenes Brujas, por mencionar algunas. Y mucho más cercano a Axan, ¿no? Que, bueno, su traducción sería La Bruja. Titulada en español La Brujería a Través de los Tiempos, que fue un documental de los años 20 que intentó recrear lo que Benjamin Christensen, su director, guionista y productor, interpretó en el libro Malus Maleficarum, que servía de guía a los inquisidores. Y digo que es mucho más cercano porque, aunque la cinta no cuenta con un narrador que nos comente lo que vemos en pantalla, sigue la misma pauta que en su momento sirvió a Christensen, que es la documentación, y pues en este caso obtener toda la información basada en folclore de la Nueva Inglaterra del siglo XVI. Nos llega de la mano y dirección de Robert Eggers, del Corazón delator, su última cinta, ambientado musicalmente por Mark Corben. Pero entremos en materia. En esta película vemos a una familia de cristianos puritanos, formada por William, interpretado por Ralph Ineson, y Catherine, que es interpretada por Kate Dickey, y sus hijos Thomasine, interpretada por Anya Taylor-Joy, Caleb, interpretado por Harvey Scrimshaw, y Mercy, interpretada por Ellie Granger, y Jonas, interpretado por Lucas Dawson, que se ven obligados a abandonar el poblado por sus diferencias de fe con las iglesias mayoritarias, bautistas y anglicanos, yo supongo, y encuentran un remanso de paz muy cerca de un bosque y se establecen. Y pues parece que el cielo los bendice porque les ofrece pues un lugar que parece bastante apto para formar su hogar. Tiempo después, pues nace un pequeño al que nombran Samuel, que es interpretado por dos bebés, Axton Henry Dubé y Adrian Conrad Dubé, y pues Thomasine es encargada de su cuidado y otras labores de la casa. En una ocasión, estando muy cerca del bosque, comienza a jugar con el bebé, pero este desaparece en menos de 2 segundos sin dejar rastro alguno. Y desde este punto la historia comienza a ocurrir cosas muy extrañas, iniciando por los más inocentes, por los niños. La Bruja pues ha sido catalogada como una cinta de terror y quizá lo sea. Dentro del género pues hay un montón de formas de expresión, contando con las cintas de tipo falso documental, que coge un poco del found footage, ¿no? El slasher, el gore, el survival y más. Y pues ahí en un rinconcito están todas las cintas que se acercan más al suspenso, ¿no? Pero que tienen un toque de miedo, de morbo, de sangre y de posesiones. No se trata de un subgénero per se, sino de un estilo que no pretende que los espectadores se agiten y algunos salgan huyendo de la sala por los nervios, como yo lo he hecho, la verdad, en algunas películas sí, he huido de la sala, ¿no? Sino que más bien deseamos atraparlos y no dejarlos ir, ¿no? Para oprimirles el corazón y entregarles algo auténtico, ¿no? Que puedan recordar por mucho tiempo. Y eso es La Bruja, una película memorable, sin demasiados sustos, pero con mucha trama. Brilla en varios puntos, principalmente en la reproducción del folclore de Nueva Inglaterra del siglo XVI. Y de esto son responsables Linda Muir por el vestuario, Mary Kirlan por la decoración, y los varios especialistas de maquillaje. Pero el talento actoral pues no se va a quedar ahí. Destacan los jóvenes actores Anya Taylor-Joy, que interpreta a una cándida adolescente que se ve inmersa en situaciones que no entiende y que no puede controlar. Casi todo el tiempo vivimos esta historia a través de sus ojos. Harvey Scrimshaw, un niño que comienza a despertar a la adolescencia, al deseo y por ende a sus emociones, y Ellie Granger, que hace a la hermana más pequeña, una de las primeras víctimas de lo que ocurre y proviene del bosque. Ralph Ineson hace un buen trabajo al mostrarnos al padre de familia creyente y temeroso de Dios, y su esposa, interpretada por Kate Dickey, hace igualmente un buen trabajo como la madre doliente. Los arreglos musicales fueron muy adecuados, en ocasiones sombríos, tétricos, y otras veces muy desesperanzadores. Y pues ya mirándola en profundidad se notan varias influencias, ¿no? Sin duda el director tomó en cuenta todos los mitos que existen sobre las brujas y los concilios que sucedían en Massachusetts, y varias escenas se sienten profundamente coloniales gracias a la gran labor que hicieron en la caracterización. Me recordó en varias ocasiones a las pinturas de George Henry Button, también a Luis Ricardo Falero y a Francisco de Goya. el talento en la dirección de arte, Andrea Christoph, llevado de la mano con la excelente fotografía de Jarin Blasquet, que se luce desde el momento en que vimos ese interesante tráiler hace algunos meses y que la verdad ya en la película pues no defrauda. Robert Eggers hace un buen trabajo como director y guionista, aunque en esto último pudiera haber elaborado aún más. El ritmo es un poco deficiente, aunque el hilo conductor siempre está presente. El nudo, por lo tanto, se siente innecesariamente lento en ocasiones, cosa extraña para una película de hora y media. La historia inicia con un ritmo veloz y solo hace pausa hasta el momento de la desaparición de Samuel. Y pues concluyo diciendo que si les gustan las películas de terror basadas en documentación real, escritos de la época de la cacería de brujas, que privilegian la reproducción histórica de una leyenda por sobre los efectos especiales y los sustos, si les encantan los paisajes y los ambientes campiranos, todo impregnado de misterio y suspense, pues deben ver La Bruja. La entrega no solo cumple, sino que excede en la expectativa que uno puede tener, porque no se rebaja a convertirse en una más del montón, sino que brilla en varios aspectos y seguramente algunos desearán pues tenerla en Blu-ray. Yo le di una calificación de 8. ¿Cómo ven? No sé, Omar. Tengo que aceptar que The Witch o La Bruja era una película en la que yo tenía mucho, mucho hype. Como ya saben, pues ayuda un poco en lo que viene siendo Mórbido, y Mórbido forma parte de Sitges. Desde el año pasado había ya podido escuchar de esta película, y de hecho gente del mismo festival me habían comentado qué tan buena era, pero cuando la vi, en serio me quedo boquiabierto, me quedé sin palabras, más que nada porque una película de terror no estás acostumbrado en su mayoría a que tenga actuaciones buenas, a que perdonen, a que lo que viene siendo la fotografía, que me encanta en cómo la presentan aquí, todo el estilo que manejan y de representaciones en cuanto a vestuario y demás, es algo que no se ve en una película de terror. La película de terror actualmente para el cine que no sea independiente o hasta cierto punto de arte, es una película pues para adolescentes, para calenturientos y otras cosas. Digo, no por nada, siempre ha sido la burla entre todos los grandes del cine. Pero con The Witch sí conocemos algo totalmente distinto, como dice aquí el buen José Luis, el guión. Yo la verdad, yo en mi escala le puse un 9, pero porque es una película que tenía años, yo creo que esperando como fanático del terror, con este presupuesto. He visto películas de terror más independientes que tienen un guión similar o que saben aceptar mucho estas ideas y las logran meter al cine de terror, más sin en cambio el presupuesto pues al final sí ayuda bastante, ¿verdad? Yo la verdad recomiendo que la vean si son fans o no del cine de terror, porque si bien puede tener sus zonas de terror, que yo tengo que decir que a mí me sacaron uno que otro escalofrío, cosa que una película de terror grande no hacen años, o sea, en años. Cuando la vi sí salí con una sonrisa de oreja a oreja. Iba con unos amigos y me dicen, wow, eres el único que sale de una película de terror sonriendo. Y pues sí, porque al final esto puede abrir puertas a que más allá la gente haga cine de terror, pues como que el que se requiere, ¿no? El cine al final nos puede expresar otras cosas. Y así como hay cine de terror tontito para ganar dinero y para obtener la taquilla, también se tiene que hacer cine de terror para ganar a la crítica. No por nada es la película de terror que junto con It Follows pues tienen más de 60 en Rotten Tomatoes, que pues sabemos que película de terror que sale Rotten Tomatoes le hiper destroza poniéndole 20%, 30%, Batman v Superman o cosas por ese estilo. Y esta película tiene 91, entonces sí es bastante buena, la verdad. No puedo agregar más porque el buen José Luis pues mucho de lo que yo pensé al verla, él ya lo mencionó, pero yo solo tengo que agregar que la fotografía es muy buena, a mí me pareció espléndida, incluso la compararía en ciertas partes con lo que vimos en The Revenant. Ahora sí. No, pero la gente no. Entonces lo que están diciendo es que es una película de terror, pero bien hecha. pues por lo que yo he visto está muy bien hecha, luego incluso hasta... está bien escrita, los actores en realidad van a actuar, no van nada más a cobrar un cheque. Por morir, a pegar gritos. O a pegar gritos, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Oye, y a mí que no me gustan las películas de miedo porque me dan miedo. ¿La película da miedo? Digo, tú ya estás curado de espanto, Omar, pero así como... en ocasiones. ¿Te asustas o no? En ocasiones, pero es que también va mucho a la onda de cómo es el espectador. Porque sí logra llevar al espectador de la mano a... Te voy a hacer que sientas estos sentimientos de... Si es una escena trágica, como que vas a empezar a sentirte un poco mal. Si es de terror, si te vas a sentir incómodo porque la música... la fotografía ayuda un chorro. El solo ver a la cabra que ahí aparece en el tráiler. Tú la ves en el tráiler y no tiene sentido alguno. La ves en la película y en el cine... Y, ay, no, yo no quiero ver esa cabra de nuevo. Cosas así. Sí te lleva muy de la... ¿no? Sí, casi, casi. Esa cabra me recordó a la cabra de la del Día de la Bestia, así me puso también. Sí, también. Como la cabra que ponen en el anuncio de Cinépolis del jefe satánico que le ponía por arte de magia negra la chamba al empleado en su última hora de trabajo, que decías, no vas a ir al cine porque te voy a poner mucho trabajo, y salió una cabra negra ahí que de pronto te daba más miedo que el propio jefe, ¿no? Pues ya con lo que dijeron, ya sé que es una película que no voy a ver, que me va a dar miedo. No, yo paso sin ver. Pero entonces quiere decir que la gente que le gusta este tipo de cine, pues una recomendación, ¿no? Es una muy buena recomendación. Mira, no le saques, la verdad es que te voy a decir, la película no llega a aterrarte, o sea, en el sentido de que te quiera salir de la sala. En ciertos puntos. Llega a tus sentidos, o sea, o sea, profundiza dentro de lo que es el suspense, ¿no? Te va manteniendo interesado sobre el hilo conductor. Tú vas derecho, derecho, derecho, derecho, y llega un momento en que ya no te suelta, ¿no? Entonces, es de esas movies que nos muestran lo que habría sido la brujería en ojos de los inquisidores, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que verla. La verdad es que, por lo menos como una representación histórica, tiene mucho valor. Wow. Pues y suena bueno, bastante interesante, ¿eh? Oye, y aparte eso que comentan de propuesta nueva de terror, pues está perfecto, porque últimamente ya es que la gente ya le da flojera ir al cine por lo mismo de que ya ven, ya son muy comerciales y no les llama la atención. No, pues ahí espérate cómo van a responder el Conjuro 2, ¿no? O sea, el Conjuro, la primera estuvo buena. Luego vino el desastre llamado Anabel. Y vas a ver que en el Conjuro 2 van a decir, chale, es lo mismo, nomás que pues con los personajes, nomás que sin la muñeca. A mí la verdad me daba más miedo el programa de Anabel que la película de Anabel, entonces. Actualmente da más miedo a Anabel. Sí, Anabel la muñeca, seamos sinceros. No, y eso, pero que no. Anabel es muy linda, ¿no? O sea, la conoces y es muy, muy buena onda, pero el programa sí me aterraba, ¿no? Mira, sí, lo que pasa con... Es que horror. Sí. Lo que pasa con The Conjuring actualmente es que es de estas películas que querían llegar más allá, que vino junto con Sinister, que también recuerdo que era una película que, ok, está tonto el guión, va, pero pues es lo que harías tú. Pero lo importante es cómo te fueron manejando la historia. The Conjuring fue también eso, porque, seamos sinceros, así los gritos que te aventó fueron por pianazos, fueron porque, ay, mira, la bruja está ahí arriba, cosas así, pero... La historia fue lo que te atrapó, todos los actores, todo esto vino muy de la mano a que te gustara la película. Annabelle, pues, es una cosa creada totalmente para sacar dinero, ahí sí no puedo decir que es otra cosa. The Conjuring 2 yo creo que va a ser parte de esta onda también de, pues queremos seguir contando historias, te va a seguir gustando, va a ser buena. Más, sin cambio, no es lo mejor, porque al final, como mencioné hace rato, ante Hollywood y ante las productoras del cine de terror no van a sacar dinero cuando está temporadas bajas, cuando los superhéroes no tienen películas, cuando los que van para el Oscar apenas van a llegar, cosas así. El cine de terror ahí entra, lamentablemente. Pero esta película, tío, The Witch, es totalmente distinto. Yo espero, la verdad, que One con The Conjuring 2 nos muestre otra película buena de terror. No nada más con el hecho de, ay, te va a asustar porque te voy a subir el volumen a todo lo que da y te voy a poner un mono feo ahí en la pantalla, ¿no? Ay, para eso pues creo que vean GIFs o busquen videos de reacciones en YouTube y ya con eso. Ok. Y bueno, yo creo que terminemos con una recomendación. Si van a ver esta película, pásense primero a YouTube o a archive.org y busquen la película Axan. Es buenísima. De esas películas documentales sobre la brujería, también tratando de reproducir un poco sobre lo que creían los inquisidores. Entonces, ahí se los dejamos. Y yo le paso la batuta al conductor oficial del podcast, a mi querido amigo Trapsan. Gracias, gracias, abuelo. No, pues ahora sí que ya estamos aquí. Disculpen ahí de que, bueno, el abuelo, que la verdad se le está rifando muy bien el día de hoy, debería dejarle el resto del programa, pero pues ya estábamos aquí en el tema de la semana, que pues es básicamente la película que vamos a, pues la película principal, la que se estrenó a nivel nacional, que ahorita ya es el número uno, y que seguramente también va a ser número uno en Estados Unidos, que es X-Men Apocalipsis, ¿no? Pero pues antes de entrar de lleno a la reseña, pues primero tenemos que poner un poco de preámbulo, ¿no? Tenemos que ver que estamos hablando de una franquicia que ya tiene 17 años en el cine, así que 17 años, estamos hablando de que se estrenó la primera en 1999, y pues ahora sí que ya lleva pues 9 películas, ya contando obviamente los spin-offs como X-Men Orígenes Wolverine, Wolverine 2, y por supuesto Deadpool, que pues no es precisamente un spin-off, pero pues se mantiene dentro del universo de X-Men, ¿no? Entonces, una de las grandes preguntas que nos tenemos es de que, digo, no sé, a los ojos de ustedes, si esta franquicia ya está cansada o continúa, o creen que se está manteniendo cierta vigencia. Y esa es la pregunta que de pronto muchos se hacen antes de entrar a la película y después de salir después de salir del cine, ¿no? No sé si Omar, alguien quiera darme una respuesta al respecto. ¿No? No. Hola. Bueno, creo que no oigo a Omar. Oigo que habla, pero veo que habla, pero no hace ruido. ¿Me escuchan a mí? Sí. Sí. Okay. Ok, parecía que Omar nos iba a responder algo, pero bueno, yo lo que digo antes de que Kike dé su opinión, yo lo que digo es de que es una franquicia que tuvo que pasar por un fuerte reboot en el 2011, con el caso de X-Men Primera Generación. ¿Por qué? Porque ya vimos que lo que pasó después, lo que pasó con X-Men 3 y X-Men Orígenes Wolverine, fue algo que casi mata a la franquicia, ¿no? Dos películas que fueron prácticamente lanzamientos, fueron así, dos pelotas que pegaban horriblemente de foul y golpearon en el gusto de los espectadores, y que la verdad, pues casi nos hacían rogar que dijera Wanda la mutante de los Avengers, que dijera su frase de No More Mutants, ¿no? Marco, no sé si esperó muy inquieto. Ya no, andábamos checando las redes, estamos teniendo actividades, están siguiendo lo que son nuestras publicaciones, pero bueno, en cuanto a esta película, sí, yo creo que es importante señalar que como parte de su continuidad, las películas que fueron pues, en su momento malas, como la de X-Men 3 y Wolverine, la primera de Wolverine, pues ahora sí que forman parte de los eventos que se dan a continuación con la nueva serie de películas, lo que nos deja a un personaje que tiene cierta memoria de lo que pasó en lo que es todo este universo cinemático. Sí, y es una situación que de pronto sí se va a tornar un poco complicada de explicar, ¿no? Al grado de que una cosa es cierto, ¿no? Esta película de X-Men Apocalypse ya es una continuidad completamente distinta a lo que vimos en las películas de X-Men y X-2 y X-3 y claro, las películas de Wolverine. Así que si ustedes creen que se va a romper alguna continuidad con estas cinco películas, olvídenlas. O sea, es básicamente la continuidad que vimos empezar en Primera Generación y que ha seguido adelante después de los eventos de Días de un Futuro Pasado, sin contar, pues, obviamente, el aspecto futuro, ¿no? Sí, como que se reescribió la historia para esta serie. Que, bueno, después de los eventos que vimos en esta película, que es la reciente Apocalypse, pues no tengamos tan afuera. Digo, en Days of Future Past habíamos dicho que era un reboot. Uh-huh. Pero después de lo que vi hoy y después de lo que vi en Deadpool, No, o sea, no digamos que fue totalmente reboot, porque por ahí, recuerden que viene Cable. Entonces, bien podrían decirnos que todo lo que hemos visto anterior pudo los universos. No, no que haya pasado, sino que sean otros universos totalmente. Al final, Cable no solamente viaja en el tiempo, puede viajar también entre universos. Diablos. ¿Qué pasa aquí? Entonces, puede ser que Dark Phoenix originalmente sí pasó, que Wolverine la mató, pero que eso es un universo. Que lo que estamos viendo en esta nueva trilogía es otro, y que el de Wolverine, siendo el único personaje que, como vimos en Days of Future Past, puede viajar entre mundos, universos y eras, y seguir recordando, hasta cierto punto tener esos recuerdos que le quitaron en Weapon X después, los puede seguir manteniendo gracias a sus poderes. Puede ser que ese es el tercer universo el que vemos en Wolverine, y que sería un poco más lógico que la última película de Wolverine, que sería la de Hugh Jackman, fuera Old Man Logan. Uh-huh. Si sí, lo ven así, todo este desastre ya tiene sentido. Fíjate que incluso dijeron, ¿no?, en la Fox, que la siguiente película estaría situada en los 90s, que venía así algo cronológico de los 70s, esta fue en los 80s, y que esperan que haya una más que sea un poquito más moderno. Y es lo que va agarrando sentido por ahí. Sí, y es lo que ya van a, lo que se supone tendría que ser la continuidad lógica, ya tomar a los personajes que acaban de meter para cuajarlos ya bien en sus papeles. Sí, no, y de hecho si nos ponemos a analizar el caso de Deadpool, pues vemos a un Colossus que no está en la continuidad de las primeras películas de X-Men, y por alguna razón tampoco parece estar en la continuidad de la nueva trilogía. ¿Por qué? Porque las historias de Deadpool se supone que ocurren en nuestros tiempos, en nuestros años, entonces... Ajá. Incluso Deadpool ni siquiera sabe en qué continuidad está. O sea, él dice, ¿McAvoy? ¿Stuart? ¿En qué continuidad estoy? Esto es muy confuso. Entonces, pues sí que Deadpool, pues se puede decir que a lo mejor está incluso en una continuidad diferente a todas. Sí, de hecho, pues, claro. Esto lo podemos notar muchísimo de Deadpool, porque solamente se aprecian quienes están en la academia y son solo ellos dos. Sí. Es que no alcanzó el presupuesto para más personajes. Me leíste la mente. Y es que al final es obvio que Deadpool era una película que no era con mucho presupuesto, que el mismo Reynolds sale como productor. Pero la Fox ya lo vio, yo creo que Bryan Singer tenía fe en lo que iban a hacer. Porque al final Bryan Singer, ponle, ok, no va a dirigir, tal vez no dirijo, tal vez sí las que vienen. Pero el tipo ahí va a estar siempre metido como productor o como en algo de guión. Singer desde X-Men 1, que hay que mencionarlo, que gracias a X-Men tenemos hoy el boom de superhéroes como tal. Porque sí, él fue el que se aventó el pleito de vamos a hacer superhéroes en el cine, aunque todos me odien. No, pues oye, la reacción era clásica, ¿no? Imagínate que va Fox y de pronto llega Singer y dice, vamos a una película de los X-Men. Y Fox dice, ¿qué no ves lo que está pasando con Warner Bros. Y Batman, Dios mío? Exacto, Batipezones, señor. No vamos a... Y Singer dijo, pues no, nosotros no vamos a meter ropa de, ¿cómo se llama?, de spandex, ni batipezones. Vamos a hacer trajes que pues sean más convincentes, más humanos, ¿no? Menos Exacto. Y con lo que digo de Singer es que lo más seguro es que él haya visto Deadpool y fue como de, oye, vamos a meterlo. E incluso hay formas con este personaje, así como ocurre también en los cómics, con un personaje tan tonto, con ese comic relief, de explicar todo. Porque seamos sinceros, quien ha leído los cómics de X-Men sabe que también ahí es un desastre, que es universo 1, 2, 3, continuidad 1, 2, 3 y cosas así. Entonces yo creo que ahí ya vieron que también pueden contar otras formas y tienen incluso sentido películas que tal vez sean malas, pero que ahora ya tienen el por qué están existiendo. Sí, como X-Men Orígenes Wolverine. Todo que lo solamente que diga Wolverine. Sí, vale. Todo lo que ya justifica el por qué tiene Deadpool figuras de acción de Deadpool. Bueno, de Weapon X, perdón. Sí. Bueno, pues... Obviamente, la pregunta que Omar iba a responder y que no pudiste responder, Omar, pues ¿tú crees que esta franquicia de X-Men esté gastada o crees que aún tenga mucho que dar? Fíjate que con esta película yo iba con las expectativas bajísimas. Después de lo que vi en Batman v Superman, después de que Civil War me gustara, pero no fuera como de ¡ay, es mi película favorita! Yo iba ya de, oh, ok, creo que ya me está pegando este ajetreo de ver muchas películas superiores. La vi... y me encantó. Yo creo que de todo lo que hemos visto en el cine de superhéroes, los Hombres X son lo menos desgastado que hay. ¿Por qué? Uno, la diferencia grandísima. ¿Eh? Perdón. perdón, que por otro lado también está el aspecto de que si ya nos pegó la ancianidad y ya empezamos a ver esto como algo que es tan irreal que no nos agrada. También. Sí, también puede existir, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? No es esta onda de, es que ya están gastados ni nada. X-Men tiene tantas cosas que... que sí te gusta. La primera es que si nos basamos en los cómics, que es en donde están sacados cada uno de los personajes, pues es sencillo que los Avengers siempre han sido, ay, los buenos, ay, tienen que crear sus propios dramas, sus propios conflictos. X-Men no, X-Men pueden ir, morir, salvar al mundo, y el mundo todavía les va a temer. Tienen un conflicto gigante ahí desde el principio, desde que son creados, y eso nos pueden llevar a más cosas. Por otra parte, tenemos también que, a diferencia de Civil War, a diferencia de Batman v Superman, en X-Men tenemos actores que han estado en los Oscars, que han sido nominados o que han ganado. O sea, no tenemos al típico Robert Downey Jr. al que revivió un personaje, o a un Chris Evans cuyo papel más importante había sido de salir de Banana Split, o del otro lado un Henry Cavill que no tiene un gramo de... actuación, que todo se lo tiene que aventar Ben Affleck. O sea, aquí sí hay actores verdaderos. Aquí tenemos un Oscar Isaac que vimos en Star Wars y nos gustó, que vimos en Ex Machina y lo amamos. Y aquí, aunque no se ve bien físicamente, su actuación es te convence. McAvoy igual. Entonces los X-Men, yo siento que de todo, gracias a esos dos puntos que viene siendo desde cómo salieron de los cómics hasta los actores que han elegido, porque no nada más ahorita, en su momento tuvimos a Ian McKellen y tuvimos a Patrick Stewart, que son igual actorazos, pues no se siente desgastada. E incluso yo cuando vi esta película se sentía nueva vibra, un nuevo universo. ¿Por qué? Porque también vienen nuevos X-Men. Hoy tenemos a esta nueva Storm, tenemos a al nuevo Cyclops, a esta nueva Jean Grey. Ahí Olivia Munn, pues al rato diré qué onda con ella, pero cada uno de los personajes son actores que ya hemos visto que pueden dar para más, y que, ok, ponle, no serán grandes actores, pero tienen un reparto tan nutrido que entre el mismo reparto pueden llevar a los actores menos que menos convenzan, a que den buenas actuaciones, a que se sientan más reales. La verdad es que eso sí es muy cierto, Omar. De hecho, yo ya de pronto saqué mi teorema de la villanía de los personajes de X-Men, ¿no? Que a veces mientras mejor representado está el villano, más mal actúa, ¿no? Y como tú lo dices, ¿no? El caso de esta de Olivia Munn, que pues se ve muy bien como Psylocke, pero no luce nada. O sea, tiene un gran cuerpazo, se mueve chido, tiene bonitos efectos, pero no tiene nada de actuación, no tiene una pizca de actuación Olivia Munn, definitivamente, ¿no? Igual que Felicity Johnson, sí. Olivia Munn fue, yo creo que de las primeras, junto con Jessica Chobot, en salir de este boom del internet, de son guapas, se ven bien y los geeks las adoran, pero sí. Ya. Porque no tienen nada. Y Bryan Singer sabe eso. Y fue como de, ok, Olivia Munn va a ser nuestra Psylocke. Pero ¿qué crees? No va a decir nada. Va a ser muy poco. Va a parecer como un eye candy. Y hasta ahí. No vamos a arruinar nuestra película con ella actuando. Como Felicity Johnson en primera generación, ¿no? Exacto. O sea, casi no dice diálogos. Pero, qué bien le lucía los encajes ahí a esta chica de Batman, ¿no? O sea, dices, no me importa que actúe mal. Pero qué bien se ve con el traje, ¿no? Pero en cambio ves a un Magneto que, digo... Y me voy al Magneto de Ian McKellen, no me voy a este Magneto de Fassbender, que la verdad es que también está muy bien actuado. Me voy también al mismo Apocalypse. Son personajes que visualmente dices tú, no manches, no das un peso por ellos, pero cuando empiezan a actuar y empiezas a ver al personaje en acción, dices, no manches, o sea, es lo mejor que tiene la película, ¿no? Bueno, en el caso de Apocalypse, ahí la competencia la tiene dura con Magneto, ¿no? Con el Magneto de Fassbender, pero cuando vemos al Magneto de Ian McKellen, yo me acuerdo que al principio todos, uy, qué chafa representación, se ve demasiado ruco para ser Magneto, ese casco de plástico y todo eso. Y la neta, todo mundo apreció más a Ian McKellen que al resto de los personajes de X-Men. Digo, Patrick Stewart tiene lo suyo, pero Ian McKellen, o sea, ese Magneto, dices, ese era Magneto, ¿no? O sea, sabio, el mutante viejo, sabio, malvado, y o sea, que de plano hasta se te olvidaba que después sería Gandalf, ¿no? Bueno, pero es que él tenía todos él tenía todos los años de experiencia atrás, o sea, él se comía a todos, hacía que todos desaparecieran, pues, aunque su personaje no estuviera como dices, tan parecido al del cómic en algunas cosas, su forma de ser es un actor hecho y derecho, pues tenía toda la experiencia del colmillo y hacía que todos desaparecieran. Pues él la tenía robada, como quien dice. Digo, porque la diferencia que tiene, por ejemplo, con el Magneto de Fassbender es que realmente si notas que tiene esa pizca de bondad que tanto repite el Charles Xavier de McCoy, ¿no? O sea, de que McAvoy, perdón, que está constantemente diciendo, tú tienes una pizca de bondad, y sí se nota que de pronto tiene esa pizquita de bondad que tiene el Magneto de Fassbender, ¿no? Que en algún momento sí va a ser absolutamente malo, pero todavía tiene ese detalle que lo que de pronto lo hace dudar de las maldades que está cometiendo, ¿no? Pero lo actúa muy bien, que es lo más importante. Es que al final el Magneto de Sir Ian McKellen es ya este Lord Magnus, como se le conoce, ¿no? Que es alguien que ya vio lo peor del mundo, que ya vio a su familia morir de unas formas indescriptibles, que ya vio a su familia adoptiva, que serían los mutantes, también perecer. Es una persona que hasta en los ojos se le puede ver todo ese pasado tan crudo y el por qué no le tiene fe en la humanidad, ¿no? Incluso lo vemos en una de las poquísimas escenas buenas de X-Men 3 en la que a Mystique le disparan y le quitan los poderes, como él la ve y le dice, es que ya no, ya no tienes ese poder, ya no tienes ese don, porque es este Magneto que ya aborrece a la humanidad porque ha visto a qué estándares puede llegar. Por otro lado, el Magneto que tenemos aquí de Fassbender es ese Magneto más sufrido, que sigue con esa pizca, como tú dices, en la humanidad, pero también que ya empieza a ver que pues los humanos, como incluso lo dicen en la película, ¿no? Su forma de ser de los no humanos de nosotros es pues atacar lo que no conocemos, es estar a la defensiva cuando no, y cuando se nos da una oportunidad, llegar a la yugular y matar. Entonces por ahí se ve este Fassbender un poquito más, como que traqueteado, más de... penoso, por así decirlo, que sí quiere creer en la humanidad, pero toda su historia que ha visto, desde que le matan a los papás de Auschwitz hasta cómo le matan a la familia después, es de no puedo, mi propio pasado no me deja creer. Exacto, ¿no? Pero bueno, ya entrando ahora sí que a la película en sí, lo que está chido es cómo construyen el personaje de Apocalypse, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que ver, o sea, sí vemos la escena inicial, es formidable, a mí me encantó esa escena que de pronto, con esos 5 o 6 minutos en el Antiguo Egipto, te hacen olvidar de que existió una aberración llamada Dioses de Egipto, ¿no? Esa escena, con esa escena dices tú, oye, ¿qué otra cosa quiero ver de Egipto? Así ves una escena que en donde los efectos especiales se lucen formidablemente, de ver a los 4 jinetes originales del Apocalipsis en acción con sus respectivos poderes, e incluso veo una escena de destrucción que nunca te hubieras imaginado que pudiera pasar en Egipto, ¿no? O sea, que de pronto se ve formidable esa escena inicial y que yo me quedo, oye, no manches, o sea, realmente este Apocalipsis tenía motivos para enojarse con los humanos, ¿no? O sea, sí le da... Sí, y es algo que comenzó en Días del Futuro Pasado con la escena postcréditos y que ya nos estaban cantando qué era lo que se venía, pero no sabíamos cómo iban a plasmarlo en pantalla. Uh-huh. Y hasta que llegó este gran inicio de la película. Aunque también siento que el desarrollo del personaje, digo, la forma en que escoge a sus mutantes para pelear, pues digo, parece... Yo solamente me sentí convencido con 2 personajes en cierto modo, ¿no? Porque vemos a Aurora, a Storm, interpretada por Alexander Shipp, un personaje que de pronto sí luce muy bien, pero como que le faltó realmente motivación para ver por qué estaba ahí en los trancazos, ¿no? Como que dices, ¿Coco Wash? No sé. A Psylocke, que como dijo Mar, ¿no? Mejor calladita, se vio más bonita, ¿no? A Angel, que realmente es un personaje que no le dan muchos diálogos, pero sí le dan una buena motivación para entrar a los trancazos. La verdad es que su escena inicial también me encantó, o sea, su presentación. Y claro, ya no se diga Magneto, ¿no? Que pues se puede decir que del lado de los malos se robó la... digamos que sí se robó la película, ¿no? En ese aspecto de, por lo menos dices, este hombre sí estaba más justificado incluso que el propio Apocalipsis para querer acabar con la humanidad. ¿Y sí? Y del lado de Charles Xavier, pues ya ahí vemos que pues regresan algunos personajes, vemos el regreso de Havok, o sea, Alex Sommer, que es el en este caso ahora es el hermano mayor de Scott, porque en los cómics es al revés, Scott es el hermano mayor de Alex. Y curiosamente ahí es donde se ve uno de los primeros errores de uno de los errores más notorios de continuidad, porque dices, bueno, si la historia ocurrió 20 años, casi más de 20 años antes de los eventos de Días de un Futuro Pasado, pues entonces, entonces ¿cuántos años tenía la mamá de Alex Sommer para tener a Scott? O sea, dices, ¿que ese es otro poder mutante o qué? Se supone que están en los 80s, ¿no? Sí, pues, sí. Oye, 20 años, sí, pues, si se supone que Alex Sommer tiene que tener unos, digamos, si tenía como 18 años en 62, pues en el 83 ya tenía como unos casi 40 años, ¿no? Y todavía se ve bien fresco el muchacho, ¿no? Y dices, Scott, pues tiene que tener a lo mucho 16. Y dices, no, pues sí. La mamá tiene poderes mutantes. Y ya estaba, ya estaba la presidencia de Ronald Reagan en ese momento. Uh-huh. No, pues... Sí, digo, yo tomo un dato que no voy a revelar de dónde lo tomé, pero pues sí, se supone que es 1983, ¿no? Por una referencia a una peli que se muestra ahí, ¿no? Pero pues, no digo más. Obviamente, pues ya vemos que en la escuela, pues vemos a ¿quién más regresa? También regresa, obviamente, pues regresa Charles Xavier, que pues ya lo vemos así como que un poquito más firme en ese personaje que dudó tanto en Días de un Futuro Pasado, y la verdad es de que vemos cómo Macabo, y ahora sí, que logra empezar a construir un personaje mucho más firme que lo que vimos en la película anterior, y creo que ahora sí es un mutante determinado a buscar la paz entre mutantes y humanos, ¿no? Y también ahí vemos a Nicholas Holt, que de pronto te dices tú, oye, su poder mutante antes no envejecer, porque pues tampoco no se le notaban muchos cambios físicos, a pesar de que ya son más de 20 años, pero pues, digo, ahí el buen Beast, pues bueno, ahí continúa. Ahí también tenemos a Jennifer Lawrence, que bueno, se le justifica que se siga manteniendo con la misma cara, porque pues digo, es Raven, se puede cambiar algo de forma. Algo, ¿sí?, que se comentó en primera clase. ¿Qué? De que sus genes hacían que ella fuera aparentara menor edad de la que tenía. Aunque en los cómics dicen que es más grande que Wolverine, ya te imaginarás. Sí, creo que bueno, sí. Bueno, si a eso vamos, la vimos rescatando a su hijo en esta película, básicamente. Sí. No, si nos vamos a la lógica del cómic, dices, ¿cómo fue posible que salvara al hijo de su esposo muerto, ¿no? Porque se supone que su esposo murió en X-Men Días de un Futuro Pasado, ¿no? Fuera de pantalla, por supuesto, ¿no? Este que parecía demonio que se transportaba, ¿cómo se llama? A Seisel. A Seisel. Que era el original. Es que pero bueno, hay que hacer algo, y eso es lo que me encanta de estas películas, e incluso de los mismos fans, ya cuando salen al cine, a diferencia de los de Avengers y los de Batman y Superman o de DC, y es que ya entendieron que el trabajo que hace Singer con sus guionistas, que pues es un equipo que venimos viendo casi desde la primera X-Men, ha variado un poco, pero ya encontró como que a sus puntos bases, a sus milestones, y viene siendo que ellos van a tomar varios cómics, varios arcos, y los van a agarrar lo mejor de cada uno y lo van a meter para contarte una buena historia. ¿Por qué? Porque si le hacen lo contrario, vas a tener cosas como Batman v Superman que intenta pegarse, pero es muy larga, es muy enredada, aburre a tu público, o vas a tener cosas que pues nada más tienen el nombre, como ocurre con Civil War, y los fans de Hueso Colorado como el buen Emmanuel van a salir chillando porque su Capitán América no se murió. O sea, son cosas que ya hay que dejar entendido. Los cómics son unas cosas de veintitantos números para contar una historia. Y ni se diga si agarran a Michael Bendis, que son 100 números. Que pues meter al cine es imposible. Si un libro sí es difícil, ahora un cómic tan enredado que luego tiene paja a morir, pues es todavía peor. Y es lo bueno de estas películas de X-Men, que logran agarrar con las mejores cosas de los argumentos, de los arcos, y las meten ahí. Ocurre aquí en Apocalypse. Obviamente hay cosas que ni siquiera ocurren en Age of Apocalypse, pero no tienes problema con ello. ¿Por qué? Porque la película te gustó. En mi caso hubo partes en las que ni siquiera, o sea, la película tiene zonas en las que es totalmente lenta para contarte qué está pasando, que no hay acción, que no hay peleas, y en esas partes les juro que me quedaba momentos en los que ya no parpadeaba, que estaba sentado viendo, y solo hasta que mis ojos me decían parpadea, ya arde de que no has lubricado los ojos, era cuando como que regresaba a la realidad. Lo mismo me pasa con Days of Future Past, y es algo que me encanta de estas películas, a diferencia de las demás de Marvel, que te llegan a aburrir después, o que no sobreviven la segunda vuelta al cine. Y eso es muy cierto, Omar. De hecho, es algo que yo sí observé de esta película, es de que a pesar de que dura más de 2 horas, no se sienten. O sea, más bien estás con el interés de, a ver, esto está interesante, cuéntame más, ¿no? O sea, ¿sabe realmente Singer mantenernos con el hilo? O sea, de que, a diferencia de lo que pasó con Batman v Superman, que prácticamente puedes desechar las primeras dos horas de la película para quedarte ya con las batallas finales, ¿no? O en el caso de Civil War, que ya estás apresurando a la historia, que ya te manda los trancazos porque ya no quieres ver que cómo están tratando de pelar el plátano para entender, para poder llegar finalmente a lo que quieres comer, ¿no? Entonces, en el caso de Singer, pues vas viendo cómo va lentamente quitando la cáscara, pero tú estás diciendo, no, sigue, continúa, estás describiendo las cosas de una manera que me están interesando, y eso es algo que le funciona muy bien, además de que pues mantiene esa continuidad con las otras dos películas. Eso sí tenemos que decirlo, ¿no? Tiene, hasta eso vas viendo, por ejemplo, la subtrama que mantiene lo de Moira MacTaggert, interpretada por Rose Byrne. Es una escena muy hermosa, la verdad. Sí, y la verdad es de que dices, tú ves como Xavier cuando la recuerdas y siente así como que el corazoncito se le está... ¡Oh! Y de que de pronto, has despiadado su mente, no, bueno, dos veces. Eso es algo que de pronto te da un buen de risa porque te das cuenta que, pues... Esas escenas de adolescente que tuvo la primera película en primera generación, las ves y dices tú, no hombre, ahora sí que este cuate se va a volver loco, ¿no? No vas a ir hasta que el nombre de Mora dijo, ¡oh, sí, Mora! No, bueno. En fin, lo cierto es de que, pues ya, quitando estos detallitos de la continuidad, de que yo creo que muchos sí llegaban a decir, oye, es que ya pasaron 20 años y no veo que Fassbender se vea viejo. No, sí se ve James McAvoy un poquito más, pues sí se le ven un poquito más las ojeras y ayuda un poco, pero, y en el caso de Jennifer Lawrence, pues se justifica, es Raven, pero en el caso de Magneto, pues sí dices, bueno, la barba crecida, ok, más o menos, pero cuando se rasura dices, güey, es el mismo Magneto de hace 20 años, ¿qué le pasa, no? O sea, ¿cuál es su poder mutante, no? En fin. Y es que ahí está la cosa, que la historia te gusta al nivel de que le perdonas que los visuales estén mal hechos, porque sí, como dices, ocurre 20 años, pero los personajes no se ven lo suficientemente viejos. Creo que la única que se ve mal es Rose Byrne, pero porque esa mujer se ve mayor de lo que siempre ha sido. Sí, definitivamente. Y por ejemplo, Archangel, que es el único personaje al que sí le pongo peros, porque se ve mal, o sea, se ve muy mal de lo que debería de ser. Es que, ¿sabes cuál siento que fue la justificación que dan en esa película? Un diálogo que tiene Beast con Beast con Mystique, que le dice, es que no te había visto en color azul, y de pronto dice, creo que ya somos demasiados personajes azules. Y creo que, pues ya sabes que Archangel en los cómics también tiene la piel azul, igual que Apocalypse, sí. Igual que Beast, igual que Mystique, y como que trataron de hacerlo un poco más aferrado a la forma que tenía en X-Force. Y le metieron un diseño un tanto punk, muy gótico, que de pronto sí está un poco sacado de tiempo, ¿no? O sea, como el traje de Jubilee, ¿no? Exacto. Y es que al final, digo, de los jinetes, yo con el que más tengo problemas, porque okay, todos tienen este estilo, y Archangel y lo que viene siendo Olivia Moon, el personaje de Psylocke. O sea, es la Psylocke que conoces, pues dices, ok, es el eye candy, no tienes problema con ello porque el personaje sale 5 minutos, desaparece y no hay nada. Pero Archangel, que es un personaje que tiene un visual tremendo, que yo creo que junto a Apocalypse es de los personajes que más miedo puede llegar a dar. Aquí pues es un punk que escucha a Metallica. Sí. Pero se te olvida después. Ya cuando los ves peleando, ya cuando ves la historia, se te olvida que tienes un punk que lloró porque le rompieron una alita, o a un Nightcrawler emo, cosas así, que va vestido como Michael Jackson. Se te olvida eso. Es lo bueno de este tipo de películas. Es que también es eso, ¿no? Que poco a poco que vas viendo la cinta, van saliendo elementitos pequeñitos que te van desviando toda la idea de las historias, de aburrirte algo, y te vas filtrando poco a poco la historia y te gusta, hasta el punto que ya tú, cuando te das cuenta, ya se te acabó la película. Sí. Y ahora de que, pues, bueno, retomando otra vez lo de Apocalypse, siento que sí es un personaje que, pues, lo ves en las fotos y dices, sí, se ve muy artificial. Lo ves en acción y dices, ay, güey, no, ya está mejor. Luce mucho mejor, ¿no? Ya, obviamente, pues, el CGI ayuda, aunque, pues, obviamente, no puedes apreciar mucho a Oscar Isaac, pues, actuando, porque este es un personaje que, pues, le meten mucho efecto de sonido. Cuando habla, se le oye como que de pronto tiene 5 voces iguales. Ese aspecto visual que de pronto, pues, obviamente nunca va a ser igual que el de los cómics. Es imposible que vaya. Yo siento que hacer un Apocalypse como el que se ve en los cómics, además de que ha tenido como 7, 8 versiones distintas, pues era prácticamente imposible. Tenías que ser un Apocalypse que pudiera ser accesible al ojo del cinéfilo promedio, más que al ojo del lector de cómics fanático, ¿no? Entonces, ya cuando lo vemos en acción, ya cuando vemos sus motivaciones, sus movimientos, incluso esa curva de aprendizaje que tiene al inicio cuando resurge en los 80, te das cuenta de que es un personaje que te termina convenciendo, ¿no? Y podemos decir, siempre ha habido algún personaje que se ve feo y que dices tú de vista no lo aprecias, pero cuando actúa y ves su proceder, te agrada, ¿no? Ahí tienes al personaje de Sebastian Shaw de Kevin Bacon. A mí me cae gordo Kevin Bacon, pero su Sebastian Shaw dices tú, qué desgraciado, si es un villano, ¿no? Ahí ya lo dijimos con el Magneto de Ian McKellen. Incluso los Sentinels de 10 de un futuro pasado, Kike dijo, estos son los robots más feos que he visto, y funcionan. Y bien, qué bien que funcionan, despedazando mutantes, ¿no? Bueno, Bolívar Trask, ni se diga, aunque aparece que son 10 minutos en Days of Future Past, lo llegas a odiar. ¿Por qué? Porque al final tú estás del lado de los X-Men. Y esto, digo, viene desde el guión, viene desde cómo los has conocido. Dices, no, este tipo es un son of a bitch y no lo quiero, aunque sale 10 minutos. Y sabes que por el simple hecho de ser una película, no va a ganar él. Pero sí, oye, me cae mal. Y funciona porque pues dices tú lo ves y dices, es que este compa me va a dar risa, es un enanito, ¿no? Digo, con todo respeto a Peter Dinklage, ¿no? Pero cuando lo ves porque realmente está motivado a pelear contra los mutantes, dices tú, bueno, parece que ese defecto físico que tienes es su forma de decir, ¿sabes qué? Por eso yo odio a los mutantes, porque ellos son todavía mucho mejores que el humano promedio, ¿eh? Exacto, es que él es un mutante entre humanos, sí. Pero no tiene esta habilidad especial, esta habilidad superior que tienen los ay, ¿cómo le dice Sebastian Shaw? Ese fue su nombre, los homo, ay, se me olvidó el nombre, los mutantes superiores, por así decirlo. Entonces, sí, exactamente. Entonces, pues ahí sí vemos pues, obviamente que pues Bolívar Trask, pues lo sabe retratar muy bien Peter Dinklage, y pues eso es lo que queda muy bien de este personaje, ¿no? Que puede dar también de hacer un villano que se vea gracioso a la vista, pero odioso cuando empieza a hablar y moverse, ¿no? Bueno, yo creo que eso es algo que le funciona muy bien al universo X-Men y que el universo cinemático Marvel tiene que aprender, ¿no? Que sus villanos sí están muy bien trazados, que tienen motivaciones y tienen orígenes justificables, ¿no? No como lo que pasa, por ejemplo, con lo que pasó, por ejemplo, en el caso del villano de con Ultron, o lo que pasó, por ejemplo, con los villanos de Iron Man, que de pronto es que dices tenemos tú, villanos que van más allá, que son tridimensionales, que tienen un porqué, que tienen un método, que tienen el cómo lo van a hacer. No es villano calvo corporativo con armadura. 1, 2 y 3. Sí. Pues, digo, no por nada en Avengers Loki pegó tanto en el caso del universo de Marvel, porque es el único villano que en realidad va más allá, que tiene personalidad. Obadiah Stane no tiene nada, aunque me cae bien el personaje que es Yellow Jacket, por este actor que lo interpreta. Pues, seamos sinceros, el tipo es planísimo, es una cosa super plana. Y ocurre igual con Whiplash, con todos los enemigos. Ultron, aún siendo este actor, su nombre es James Spader. James Spader, que pues es un actorazo y lo oyes en voz y es muy bueno, pero pues Ultron es un villano corporativo, es un virus básicamente. No da miedo, no tiene pegue. Apocalypse, aún pareciendo villano de Power Rangers, es más, tiene un pegue más grande y es más impresionante que todos los villanos. ¿No? Es más convincente también que todos los villanos del Marvel Cinematic Universe. Sí, definitivamente. Ya hablamos de los jinetes, así que pues vamos pasándonos mejor a los X-Men. Y pues ya podemos decir que, por ejemplo, de Macabo y de Hulk ya no podemos esperar más, ¿no? Yo creo que ellos ya, ya dijimos que Charles Xavier, pues ya se ve un personaje ya más firme, que ya está bien elaborado, se puede decir, ya no tienes que meterle más ni menos, simplemente ver al líder del equipo ya de facto, que ya no le vas a cambiar sus convicciones ni para bien ni para mal. Hay un momento en donde de pronto dices, ching, ya se dio, pero de pronto ves que sigue siendo un personaje bastante badass aún, aunque ya no pueda dar un paso, ¿no? Entonces, yo creo que ya me acabo y ya tiene bien definido su personaje, y lo que haga en el futuro con él, pues es prácticamente seguir en el mismo plano que lo hizo Patrick Stewart en las películas anteriores, ¿no? ¿No están de acuerdo conmigo? Sí, totalmente. Sí. La verdad es que tú ves a McAvoy y, e incluso hay escenas como la que tú mencionas con Moira MacTaggert, una escena final que pues, no voy a spoilear porque es muy buena la película, tienen que verla ustedes mismos, e incluso en escenas en las que ve a los mismos X-Men como que en batalla, en las que se ve este personaje fuerte, pero con esa mirada de melancolía, de querer estar también en la batalla y no poder, que es algo que yo, este actor tiene, pero durísimo. Sí, y es algo que está, que se atrajo desde Días del Futuro Pasado, que así como ese tipo de melancolía que tiene. En esa anterior, pues, por cómo a través del cerebro ve el sufrimiento de los mutantes y la gente, y era algo que ya no quería en él, y en esta ya intentar apoyar a su equipo y a sus, ahora sí que a sus estudiantes. No, y ver ese momento casi starwariano de esa escena que ustedes dicen, ¿no? Cuando está observando a Jean Grey y dices tú ese momento hasta sientes muy Star Wars, ¿no? Como del regreso del Jedi que de pronto dices, ¡ya sal, hagan algo! Ya te estás desesperando. Pero... como el clásico meme de los Simpsons de cuando está golpeando Homero en su disfraz de Krusty al de las hamburguesas. Déjenlos, casi casi, ¿no? Pero bueno, algo que también trae son la posibilidad de que las habilidades mutantes de los personajes quedan bastante bien visualmente para lo que es el universo plasmado a actuación real. Sí, Y algo que está costando trabajo trasladar a lo que es el universo cinemático de Marvel Disney, pero que en estas películas ha sido... pues no fácil, pero sí ha quedado bastante bien. A mí me hubiera gustado ver un poquito más de acción de los jinetes originales del Apocalipsis, ¿no? Porque son personajes que rara vez ves en los cómics y te dan nomás como que 30, 40 segundos de sus poderes, excepto de una de ellas que sí se logra apreciar más qué es lo que hace, que pues, pero los otros tres no se aprecian tanto, pues prácticamente los hacen pedacitos al inicio, pero era de que dices tú, chin, yo sí quiero ver cómo se ve, cómo eran estos mutantes, ¿no? De conocer un poco más cómo eran los jinetes originales de Apocalipsis, ¿no? Sí, sí. En una escena inicial bastante buena para dar el inicio con la película. Exacto. Ahora, yo siento que de los mutantes buenos, de los X-Men, la que yo siento que yo ya estoy diciendo, como que ya hay un momento en el que el público está diciendo ya chole, es Jennifer Lawrence, ¿no? Como que yo siento que le dieron un liderazgo bastante inesperado, un protagonismo, demasiado protagonismo a su personaje. Algo que, pues, digo, se entiende que en X-Men Primera Generación, pues, vimos a una Mystique más humana de lo que era la Mystique de las películas anteriores, ¿no? Pero ya de X-Men 2 y X-Men 3, como que de pronto ya Lawrence levanta la mano y dice, no, yo quiero más minutos y quiero que me den esa posición, que realmente, esa posición casi casi como la que tengo en los Juegos del Hambre, y dices tú, espérate, oye, Mystique, pues sí es un personaje que sabe muy bien mover las cosas entre líneas, pero yo siento que de pronto ese protagonismo que le están dando, o te genera, o para los fans de Lawrence, pues dices, oh, qué chido, más Jennifer Lawrence en esta película, pero para los que odian a esta actriz, dicen, ya chole, por favor. Lo cierto es de que siento que Lawrence da una de las actuaciones más flojas de su carrera en esta película, Sí. Totalmente de acuerdo en eso, de hecho es junto con este Archangel y con este Moon, y es que Moon no hizo nada, como he repetido varias veces, es de los personajes más pobres en actuación, pero yo siento que eso viene a que con Jennifer Lawrence sí ya se siente desgastada. Es la America's Sweetheart actual, la ves en todos lados, la ves cayéndose, la ves en Oscars, la ves en shalala de cosas, es obvio que ya estás harto de ella. En mi caso, cuando no aparecía en escena, cuando no hacía gran cosa, era como, ay, qué cool, está bien, yo quiero ver a los demás, yo quiero ver a Quicksilver en cámara lenta, yo quiero ver a Oscar Isaac hablando con tres tonalidades a la vez, yo quiero ver a Magneto, a tus personajes, a Magneto ahí controlando y llorando por su familia y lo que quieran. Y ayer Fernández no, porque de por sí no es una actriz que me guste, no me gusta cómo actúa, ya ahí dependerá de cada quien, ¿verdad? Pero yo sí ya estoy... hasta la coronilla de ella. Y aquí es muy obvio porque sus partes más importantes es donde dices, no, ya, quítenla, quiero ver los demás están mejores. Casi, casi nada más faltó que gritara, apunten todos sus poderes mutantes al Capitolio. Ah, perdón, no, esa es la película equivocada, ¿verdad? No, en serio, la verdad es de que si sí te cansas de Jennifer Lawrence y eso es algo que ya se está empezando a notar, ¿no? Pero... sí, y es algo que empezaron a manejar desde primera clase, que era como el punto intermedio entre Javier y Magneto. Okay. Que mira, bueno. tú en el chat interno, Marco, nos pones que sus partes más importantes están cubiertas con maquillaje, en broma. Pero sí, y es que esa es Mystique. Mystique es también un personaje muy fuerte. Es que los X-Men tienen personajes para aventar para arriba muy fuertes. Por eso le duele tanto a los demás estudios el no tener estos personajes. Pero Mystique, viéndole en azul, siendo la verdadera Raven... es, yo creo que de las mejores cosas. Cuando la ves a ella siendo Jennifer Lawrence, es de no, ya quítenla. Sí. Sus papeles no te convence ahí, porque es como de soy la heroína, soy la que salva, pero me la paso todo el tiempo con mi versión humana. Oye, en respuesta a Marco, ya la vimos sin maquillaje. Hace años. Sí, sí. Bueno, no, es que también el inconveniente de este personaje es que en la película anterior de Pasados Futuro. Bueno, la más anterior de ese, se supone que la ves como la que quiere salvar a todo el mundo con a todos por querer asesinar a una sola persona, y ahora la ves como la que maduró según y que ahora va a guiar a un grupo de niños que no saben cómo hacer las cosas. No, es que no es un personaje que haya madurado. Todo, mira, Age of Apocalypse me gusta porque, aunque muchos dicen que es la peor de las tres, a mi gusto es, yo creo que la segunda mejor, la primera sigue siendo First Class. Pero aquí los personajes principales, que son los que vienen siendo del remanente de Days of Future Past, son personajes con demonios, pero durísimos. Vemos un Magneto que quiere creer, vemos a un McAvoy con un odio muy interno hacia la misma humanidad y a esos mutantes, porque al final su mejor amigo hasta cierto punto fue el que lo dejó en la silla de ruedas. Entonces, son estos tres personajes tienen unos demonios internos muy fuertes. Y lo ves en Raven cuando está en azul, que le dice: tú eres la heroína, yo no soy ninguna heroína. Ella le responde. Y en efecto, porque ella lo sabe. Porque toda esta onda de somos mejores, hay que mantenernos juntos. Ella lo echa toda la basura poniéndose en su forma humana. Y eso lo sabe ella. Y eso es lo que me gusta. Y por eso digo, el mejor papel es cuando está de azul. Cuando es Mystique como tal, no cuando es Raven. Porque ese es el personaje que te quieren vender. Exactamente. Bueno, ahora de los mutantes nuevos. Yo, por ejemplo, digo, ahí tenemos a Ty Sheridan, que interpreta a Cyclops. Que yo siento que intenta aferrarse a lo que hizo James Marsden en las películas originales, aunque yo siento que tiene un poquito más de tridimensionalidad que lo que hace Marsden, que pues como ustedes saben, como que en cierto modo hasta fue odiado, ¿no? Porque sientes a un personaje que se supone que pues no notas que realmente tenga cierto aprecio por su novia, por Jean Grey, lo sientes muy plano en esas películas, y acá pues sí notas que tiene algunos golpes en la vida que realmente lo empiezan a moldear, que empiezan a tratar de mostrarlo así como el personaje que tiene que ser, como el que, a pesar de que tiene un defecto que pues no le permite ver sin lentes, pues se vuelve uno de esos personajes que se avientan a los trancazos, ¿no? De que dice, ¿sabes qué? Tengo un poder que debo aprovechar en este momento y no me importa si me matan, pero lo tengo que usar, ¿no? A mí me encantó esa escena en donde de plano sí se lanza con todo contra Apocalipsis, y dices tú, este morrito lo van a matar, está muy chiquito, y dices, y ahora sí va y saca los ojazos, pues dices, qué pex, ¿no? De hecho, es como en esa escena también donde se escapan. Entonces también ahí se denota mucho el carácter que maneja después de que ya ahora puede ver otra vez. Spoilers. Perdón. Sí, es cierto, se me fueron los spoilers, pero bueno, lo cierto es que Ty Sheridan tiene un poquito más de lo moldean un poco más al personaje, que claro, le falta experiencia al muchacho, o sea, creo que es su segunda o tercera película, pero pero hizo bien su Cyclops, o sea, tenemos que decir lo que hace. Oye, de verlo en Scout's Guide to the Zombie Apocalypse haciendo un papel idiota, que no debas ni un peso a lo que hace aquí. Es un avance muy grande. Es un salto gigante. Es un gran contraste. Sí, es muy bueno. Yo cuando lo vi, de hecho, él junto con Olivia Moon y esta de Alexander Shipp, quien es Storm, yo decía, pero pues, ¿qué han hecho? O sea, una está en las Alvin y las Ardillas, el otro era un scout y la otra pues nada más la conocemos de IGN. ¿Qué van a hacer? Y dos de ellos me callaron la boca, porque en realidad fueron buenos personajes. Como tú dices, el de Toy Sheridan sí intenta ser un Cyclops más apegado a lo que vimos en las películas originales, pero esa onda de que originalmente no se aguantan Jean y Scott y cómo van poco a poco creando una amistad, se ve bien, porque también se ve real, no es como, es que mi mamá se llamaba Marta y vamos a llamarnos igual y seamos amigos. No, aquí se dan cuenta que los dos no saben qué onda, que a uno la odia la humanidad y al otro lo odian los mutantes, entonces son como que los rechazados de los rechazados, por eso empiezan a llevarse bien. Exacto. Y ahí tenemos también al personaje de Nightcrawler interpretado por Cody Smith McPhee, que pues digamos que sí es, se puede decir que es una copia juvenil del Nightcrawler que vimos en la en X-Men 2, y como que pues decimos, no parece que haya nada nuevo bajo el sol. La caracterización me gustó porque de hecho cuando lo ves en la escena del centro comercial dices, ¿a qué edad van a salir el resto de los zombies a bailar Thriller, no? Porque la neta sí se parece a Michael Jackson zombie, ¿no? Pero pues tenemos que... Pero la verdad es de que ves a un personaje que tiene los mismos referentes cómicos que manejaba el super contraparte de X-Men 2. Y pues dices tú, ok, logró hacer muy bien una imitación del Nightcrawler de X-2 y pues lo deja uno satisfecho, ¿no? Pero tenemos que decir que hay dos mutantes que se roban la cinta cuando les toca, ¿no? Yo pienso que Sophie Turner... es el de los mutantes jóvenes, es la que sí se sobresale del renglón cuando piensas que que va a ser Sansa Stark tratando de ser Jean Grey, y te das cuenta pues, ya al final de la película que definitivamente sí está interpretando una Jean Grey, que incluso se me hace hasta mejor que la de Famke Janssen, Dios mío, o sea, cuando dices algo, mejor... Y es algo que antes de la película era lo que pensábamos, que iban a estar más apegados a sus personajes de otros proyectos y que era lo que se iba a reflejar para la película. Pero sí, lo que mostraron en X-Men fue algo bastante sobresaliente. Sí, obviamente de que yo digo que pues es una Jean Grey que prácticamente toca todos los aspectos que tiene Jean Grey en el cómic, que de la Jean Grey que vimos en las películas, incluso hasta algunos detallitos que dices tú, caramba, hasta entiendes por qué pasan algunas cosas de las otras películas. Aunque obviamente el único punto pues que digo no me dejó tan satisfecho es el hecho de pensar que esta Jean Grey me dejó con el mismo sentimiento de que me dejó Anna Paquin en X-Men 1, ¿no? O sea, es un personaje que visualmente dices tú, ¿en qué se parecen? Digo, es pelirroja, pero físicamente hablando se ven un poco alejadas las dos. Pero sí, vaya que de pronto dices tú, qué padre actuaron las dos actrices, cada quien en su personaje, ¿no? O sea, Anna Paquin, a pesar de que dices tú, no se parecía nada físicamente a Rogue, da una actuación muy buena como Rogue, o sea, la aprecias. Y aquí vemos a una Sophie Turner que a mí, la verdad, me encantó su Jean Grey, al grado de que digo, no manches, Famke Janssen se le quedó chiquita, ¿no? Sí, pues sí. Ahora sí ya quedó en lo que fue el pasado de las películas anteriores. Uh-huh. No, y es que al final Sophie Turner es una actriz, pero con gran futuro, la verdad. Tengo que confesar que veo Game of Thrones muy pocas veces, y las veces que lo he visto hay ciertos actores que en su mayoría son estos chavitos que sí dices, wow, pueden llegar a ser más que eso, ¿no? Sophie Turner lo vemos aquí, el cómo su personaje se va desarrollando, el cómo lo van transformando, esa escena final en la que tenemos un flashback a X-Men, las originales, y todas te convence a cada rato. Al final, yo siento que ella es la que mantiene el ritmo cuando están solos los New X-Men, como podemos llamarle ahorita a esta nueva generación, ella es la que más los lleva. A la chamaquiza, ¿no? Como si fuera la... Sí, y es que, o sea, se nota que el guión lo explicó muy bien, lo del director y todos le explicaron muy bien, o ella se documentó, no sé la verdad, y cómo ocurrió, qué fue lo que ocurrió, pero es una Jean Grey como la que veíamos en las series 90s, en los cómics, una líder nata, porque al final X-Men, si algo tiene, es que siempre ha apoyado la idea de que tanto hombres como mujeres pues son iguales, ¿no? La equidad. Y aquí Jean Grey, pues, totalmente es la que lidera. Y Scott tendrá un superpoder, pero no, él se queda atrás. Es el chico casi de prepa, ¿no? Universitario. Sí. De la actitud del yo soy el fuerte y soy malo, ¿no? Pero y agrégale... bueno, porque hace eso. Y luego se topa con ella. Es como de, no, papá, tú aquí no eres nadie. Yo soy mejor que tú. Sí. Yo soy más peligrosa que tú en potencia. De hecho, por ahí... algo que también hay que agregarle a Jim, ese valor agregado de que por ahí en todos sabemos que se supone que es más poderosa que el profesor Javier, entonces, si es más poderosa, sí, si se hubiera... Sí, es algo que se ha manejado desde las películas anteriores. Desde los cómics, prácticamente. Ajá, sí. Y en esta película, la verdad, muestran una verdadera forma más, digamos, más apegada a lo que nos imaginaríamos de cómo sería la fuerza exterior que mantiene ella. Sí, de hecho sí logra ese personaje trascender mucho en la trama, de ver cómo incluso hasta da poco a poco las motivaciones para que se empiecen a mover los personajes buenos. Y más importante, ¿no? No es solamente la pelirroja que de pronto vuelve loco a un mutante y vuelve loco a otro mutante y de pronto anda queriendo matarlos a todos, ¿no? Simplemente es un personaje que va agarrando fuerza y que no dudo que para... Si hay una cuarta película, Dios nos agarre confesados de lo que puede hacer, ¿no? Bueno, y el que sí se roba la cinta, aunque sean muy pocas las escenas y nuevamente lo vuelve a hacer, ¿otra vez? Peters como Quicksilver. Dios mío, o sea, es formidable este personaje. O sea, sí, si les gustaba la escena de 3 minutos de Dios de un futuro pasado, aquí van a apreciar a este cuate. Yo creo que aún mucho más, digo, es un personaje que es divertido, tiene una subtrama, pues que digo, se puede tomar hasta con un tono cómico, y se puede decir que hasta, pues, va de lo cómico a lo épico, ¿no? Pero esas escenas, ok, muchos van a decir, ¿por qué están repitiendo la fórmula? No la están repitiendo, la están mejorando. Y es que así funciona, ahora sí que así funciona su mutación para la película. Oye, pero... No, y es que tú dirías, si te van a volver a contar el chiste, ya no va a pegar. Te lo cuentan 2 veces en esta película y el chiste no envejece. Es mejor y mejor en cada momento. Pero fíjate que hay algo divertido y que no había recordado. Muchos, con las personas que ya he platicado y que la vieron, literalmente me dijeron, ¿por qué le copian a Futurama? Ya lo había hecho primero. Y sí, es cierto, porque Futurama, pues, tienen que buscar ese video de pues, cómo Fry hace la escena de Quicksilver años antes de que Quicksilver la hiciera, ¿no? Bueno, en el caso de la compañía. Sí, pues es Fox. Digo, perdónenselas, ¿no? Ahora sí que como dijo Marco, los efectos visuales, yo creo que también ahí también la verdad es que se lucieron, ¿no? Yo pienso que si ya nos habíamos quedado impresionados con lo que pasó en Días de un Futuro Pasado, ver cómo Magneto levantaba un estadio de béisbol entero. No, el estadio de béisbol entero es yo creo que la punta del iceberg. Aquí lo que hacen cada uno de los personajes es formidable. Lo que hace Apocalypse sí, yo creo que son los poderes mutantes más temibles que haya visto. Y es que si tus personajes tienen poderes que superan la realidad de un humano común y corriente, pues aprovéchalos y sácalos a relucir en la película. Chicos, sí. los envidio a todos, yo no la he visto. Perdona, bueno, si es que saltamos spoilers importantes, pues hasta ahorita creo que no hemos saltado tantos spoilers importantes. Pero... No, y mira, y la verdad es obvio que Evan Peters se lleva mucho de la película, es un actor, y es que te digo, es lo bueno de X-Men, a diferencia de las otras, que tiene actores verdaderos, actores que no nada más son caras bonitas, que en su caso que... Por la excepción de Jennifer Lawrence. Es, ¿no? Sí, la verdad, pero pues digo, ha ganado Oscar, tiene, yo creo que más... estándares que todos los que salen ahí. Bueno, aquí... que las demás, ¿verdad? Pero por ejemplo, Evan Peters, pues lo hemos visto en American Horror Story y se va al tú por tú con Jessica Lange. Actores, con Jessica Lange, con esta Sarah Paulson. O sea, es un chavo que se avienta al tú por tú con actores gigantescos. Y es obvio que aquí iba a pegar. Y tiene una personalidad muy fuerte y se nota en la película. ¿Por qué? Porque aparte esas escenas en las que él duda y todo, que te las presentan poco, es un personaje que aparece poco en pantalla, no sale tanto. Ojalá más adelante ya lo desarrollen bien, ya los que ya la vieron sabrán a qué me refiero. Pero es muy obvio el por qué se lleva a los demás y por qué te convence tanto. Y si ven American Horror Story, es muy obvio que ese papel sí está medido. Es como Ryan Reynolds siendo Deadpool. Son actores que les quedan a la medida. Bueno, acá Medina nos pregunta que si vale la pena X-Men, porque ya está poniéndola en la agenda para el 11 de agosto que llega a Japón. Sí, totalmente. Bueno, totalmente. Sí, también. Si te gustaron las dos anteriores de X-Men, sobre todo, sí. Pero hasta el 11 de agosto, changos. Changos. Y los norteamericanos, sí. Si alguien de Estados Unidos está escuchando este podcast, seguramente ya van a decir que le estamos arruinando la película que se va a estrenar apenas el próximo viernes, Jesus Christ. No, pero mira, a pesar de que a mucho, pues sí se separó mucha gente por el lado de, ay, no me gustó esto, otras no me gustó por otro. Creo que sí es de esas citas que hay a aplaudir de que se arriesgaron a hacerla, es superhéroes, es temática de X-Men, y se arriesgaron a mostrar nuevos personajes con nuevas caras, y funcionó. ¿Sabes otra cosa que también les funcionó muy bien? La banda sonora, no manches, me encantó la banda sonora de esta película. Digo, hay una escena en donde de pronto resalta el alegreto de la séptima sinfonía de Beethoven y extrañamente yo sentí que iba a llorar, no sé si, o sea, realmente cuando oyes ese sonido tan dramático que tiene, que impulsa a Beethoven en esa sinfonía, ver lo que está haciendo Apocalipsis en ese momento y sientes que la humanidad está perdida y que estás a punto de sentir que va a pasar lo mismo dentro del cine y quieres llorar, ¿no? O sea, eso es algo impresionante. O sea, nunca no, me había hecho... Hasta el soundtrack es Apocalipsis. Digo, hace rato mencionamos a Metallica, sale de Fourth Horseman. Pero, ¿cuándo ibas a imaginar que Counts Bathory de Venom, una banda de metal hiperpesado, iba a salir en un soundtrack de una película palomera? Sí. O, por ejemplo, la forma en que usaban Sweet Dreams. Bueno, ya no vamos a decir más de esa canción. Es increíble, o sea, no lo puedes creer. La forma que hasta Eurythmics es usado de una manera tan perfecta. Dices tú, wow, Annie Lennox, ahorita se va a volver loca a ver cómo usaba su canción, pero wow. O sea, dices tú. O sea, es una banda, o sea, lo que sea Bryan Singer ha sabido utilizar muy bien la música, incluso aquella música que no componen que no le pone su compositor de cabecera para que se acomode muy bien a la película, no la usa en la canción simplemente como un adorno, ¿no? Ya vimos en la de Dios de un futuro pasado la canción esta que usan para cuando Wolverine despierta en los 70, ¿no? Que es una canción que pues se puede decir tiene hasta una temática que habla de regresar al pasado y dices tú, wow, ¿no? O sea, funciona. Sí, sí. The First Time I Saw Your Face se llama la canción, por cierto, que habla precisamente de recordar las cosas, ¿no? Y cuando la vuelven a tocar al final de esa película, tú te quedas, ¡no manches! ¡Qué oigan, padre quedó esa conexión! Oigan, yo tengo dudas, comentarios, no he tenido la oportunidad de verla porque hashtag vida de adulto, pero he estado informándome al respecto y me dice mucha gente que es como la versión de Batman de Nolan. Algo así como que un poquito más realista, y que está, sobre todo el libreto, el guión está muy bien fundamentado, y que las actuaciones es donde se pierde un poquito. No sé, yo soy un... Siempre lo he dicho, las películas de superhéroes y de cómics es como que la historia no me importa tanto, a menos que conozca mucho los personajes como la de Batman vs Superman. Que los conozco demasiado y digo, ellos no son así, no pueden actuar así, pero... realmente lo que yo voy al cine cuando veo este tipo de películas es ver a mis superhéroes agarrándose a fregadazos con otros superhéroes y ver unas hartas de efectos especiales y es así, y claro que si tiene una historia pues más o menos coherente pues ya termina de disfrutarse. Es algo así X-Men, es como que voy a salir contento, así tan emocionado como salí de ver Avengers, sales algo contento, así. Sales contento, pero porque te contaron una historia buena, porque viste una buena película, no porque nada más viste golpes entre superhéroes o golpes contra un villano, porque ves en realidad, pues ahora sí lo que en teoría tienes que ir a ver al cine, y es que te cuenten una historia, no nada más a ver efectos especiales. No, ¿y sabes qué es lo divertido, Mark? Que es de un personaje nada fácil de hablar de él, hablando del mundo de los X-Men, de los mutantes. Así como que replantearlo a lo que es una película. Sí. A lo que es la acción en vivo. Exacto. ¿Y, bueno, ¿y qué me dicen de Lord Zedd? ¿Y ella sí la mueve o siguen diciéndole Lord Zedd? No, sí la. No, está Ivanus, ¿no? Ah, perdóname, tienes razón, Ivanus. Eran camaradas. No, fíjate que hasta eso que se te olvida que se parece a Ivanus, o sea, llega un momento en que yo creo que sí te das cuenta que realmente es Apocalipsis. Cuando muestra sus poderes es en el momento en donde dices, tómala, ¿no? Ivanus y sus mocos espaciales no tienen nada que ver contra lo que está haciendo Apocalipsis, ¿no? Bueno, voy a aprovechar para leer un tuit de un chavo llamado Michael de Soporte o Mr. Depressive Side, como se pone en Twitter. Dice que la película está horrible, con un ritmo lento, arco dramático nulo, pobre desarrollo de personajes, clichés y desenlace improvisado. Bueno, la pregunta es si no vio Batman v Superman. Sí, la neta. Porque, o sea, si la película fuera tan lenta, digo, la verdad es que no hubiéramos soportado ni siquiera ver la forma en que, por qué Magneto se volvió malo, la neta, o sea, yo no sentí que fuera lenta. El arco dramático quizás sí tiene algunos errores, sobre todo en el desarrollo de algunos personajes. Yo estoy de acuerdo que a lo mejor hubo algunos errores en el desarrollo de esos, de algunos de los personajes, no de todos. Digo, ya dijimos que Mystique, pues, es un personaje que sí fue muy mal acomodado en esta película, y ya dijimos de Psylocke, ya dijimos lo que pasó con Storm, pero clichés, pues digo, es una película de acción, una película de superhéroes, ¿qué podrías esperar, no? O sea, tampoco vas a darle el Oscar a X-Men Apocalypse por su guión, tenemos que ser sinceros. Desenlace improvisado, pues mira, yo no podemos dar spoilers, no. Pero sí siento que es, bueno, el desenlace, digamos que es un tanto... No, el desenlace a mí sí me gusta, el desenlace improvisado, que tus personajes empiecen a romper entre ellos porque se descubrieron que el novio de tu mejor amigo mató a tus papás, o que tu mamá se llama igual que la mamá de tu enemigo y por eso ya son amigos. Esos son desenlaces improvisados. Sí, la neta sí, la neta. O sea, sí. Yo sí me sentí como cuando vi que la serie de X-Men de niños, de la que está la de caricatura, cuando había ese capítulos muy buenos, yo sí me sentí así cuando vi la película, yo sí me emocioné y sí me llenó, y sí me agradó. Digo, yo sé que perfectamente que no va a satisfacer a todos y que realmente no llegó a lo que esperábamos muchos, pero el simple hecho de haber hecho un personaje muy difícil... y que mostraron muchas caras nuevas y me hicieron una película de esa temática, yo la aplaudo y realmente la respeto y me agradó por eso. Sí, muy bien. Bryan Singer está sabiendo llevar por buen camino lo que es esta serie de películas, y pues, se especulaba que posiblemente sea lo último que se vea en cuanto a X-Men, pero yo creo que todavía tienen bastante futuro. Incluso otra especulación es el intentar hacer un crossover con lo que es el universo cinemático de Marvel, pero creo que a estos X-Men no les hace falta nada de eso. Definitivamente no necesitan a Marvel ahorita, o sea, al universo cinemático Marvel. Quizá sí. A lo mejor Deadpool sí quiere hacer un crossover con Spider-Man, pero sabemos que Deadpool es aparte, ¿no? Ajá. No, y mira, algo que hay que mencionar es que aquí no sale Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, y yo la verdad presiento que Marvel y Fox ya llegaron al acuerdo de yo me quedo con Quicksilver, tú quédate con Wanda y ya. Sí. Chance y aunque la verdad es que cierto personaje de Apocalypse parece una burla a las princesas de Disney, ya. Claro. Sí. Claro. Parece una burla la neta. A lo que quiero llegar es que a lo mejor, y ahora sí, el ratoncito Mickey ya se quite su ego y diga, ok, ya vimos que tú también sabes tratar a tus personajes, vamos a hacer un acuerdo para que tú con tus X-Men tienes tu lado, pueden entrar a mi mundo, aquí los mantenemos igual a como tú los has puesto y ya. Pues como lo que va a hacer Marvel con Sony, ajá, y Spider-Man. Porque eso de que es que Fox no quiere. No, Fox, incluso el mismo Bryan Singer lo ha dicho en una que otra ocasión, en entrevistas, y creo que en su Twitter, no recuerdo muy bien, en el que decía, nosotros tenemos años diciéndole a Disney lo que hicieron con Sony. El problema es que Disney no quiere. Disney, yo tengo todo el control y ustedes nada más ponen dinero. Pues ya sabes cuál es el problema, Omar. Yo creo que el problema son las licencias que tienen a través de los personajes. Sí. Y eso pueden afectarlo, ¿no? Con la aparición en otros universos. Entonces, sí se ponen muy quisquillosas estas empresas. Y es lamentable que hayan quedado divididos, porque se pueden contar tantas historias tan hermosas, sobre todo los personajes de Marvel y de DC Comics, que lo mejor es que hubieran quedado todos juntos, ¿no? Pero no fue así. No, y aparte se hubiera puesto muy complicada la situación, siendo sinceros, ¿no? Porque X-Men es una gran cantidad de historias que muchos querrían ver y querían ver en acción, y la verdad es de que yo creo que lo mejor que le puede haber pasado a X-Men es que se hayan ido con Fox y que no se suelten de ellos, ¿no? Viene un futuro interesante, digo, viene la película de New Mutants, viene una serie de televisión de X-Men para la cadena Fox, que pues no sabemos si vaya a estar basada en las películas o vaya a ser otras historias de X-Men. Ahí viene Wolverine 3, que pues ya dijimos, se puede basar en Deadman Logan. Y pues la secuela de Deadpool que todo el mundo está esperando, que ya todo el mundo está pidiendo a gritos, ¿no? Y obviamente, pues posiblemente esa película de X-Men en los 90s, que seguramente ya no va a estar Bryan Singer, pero van a querer tratar de mantener esa continuidad que tuvieron las tres películas, que pues ya vimos, ya se cierra la trilogía de la segunda trilogía, ya Singer ya dijo no más mutantes para mí, pero pues ahora sí que... Pero se va con las máximas, Singer... Sí. Es el único que puede decir, los rusos ya están casi a nada, también puedo decirlo, que pudieron hacer más de tres películas que les quedaron bien, que la gente le gustó, porque si bien X-Men 3 tiene sus ciertos errores, ya cuando la ves después dices, ah, pues tiene cositas buenas. O sea, sí, al final la tercera es la peor, como por ahí diría Jubil, pero yo creo que con esta que le queda muy bien, y ya para cerrar por parte mía, yo creo que los X-Men con Apocalypse, todo lo contrario a lo que diría el título, pues tienen un brillante futuro. Muy bien. Bueno, pues vamos a cerrar el tema. Ggracias, gracias a Omar y gracias a Quique por por la participación en este tema. Y claro, a los muchachos que están aquí, como siempre, al abuelo, a Marco y a Emanuel. Y vámonos a los estrenos de esta semana. Tenemos Alicia a través del espejo, que es la secuela de Alicia en el País de las Maravillas, película que hizo Tim Burton. Ahora sí vamos a ver un reto muy interesante, porque esta película es sin Tim Burton. Obviamente con los actores que vimos en la película original, a Mia Wasikowska, a Johnny Depp, a Helena Bonham Carter y a esta... ya se me fue el nombre de la Reina Blanca. Lo cierto es de que también allá se integra Sacha Baron Cohen interpretando al Padre Tiempo, personaje que va a buscar a Alicia para tratar de recuperar el humor del sombrerero loco, quien pues al perder el humor pues pierde ahora sí la locura y no puede hacer, y de pronto pues el mundo del País de las Maravillas está a punto de colapsar, y este pues va a ser un viaje muy interesante de Alicia a través de diferentes épocas, donde volverá al pasado, el pasado de diversos personajes de este universo tan extraño, ¿no? También tenemos El Precio de la Fama, es una película francesa que cuenta la historia de dos hombres que deciden tratar de solucionar sus problemas económicos secuestrando el cadáver del actor Charles Chaplin enterrado en Suiza. También tenemos la cinta Lo Mejor de Mi Vida, que bueno, ya lo habíamos dicho semanas antes, pero se movió hasta esta fecha. La historia de la hija de un escritor que parece haber conocido el amor de su vida, pero los traumas causados por el abandono de su padre se reflejarán en su vida actual, teniendo que buscar la manera de entender lo que pasó con su padre para poder reconciliarse con el pasado y buscar la felicidad. También una cinta mexicana llamada Sabrás Qué Hacer Conmigo, que es un drama romántico en la que vemos un hombre que vive solo debido a sus problemas de epilepsia y a una mujer que cuida de su madre enferma que está agonizando. Un día ambos cruzan camino y se dan cuenta de lo importante que es contar con alguien en quien amar y con quien sostener el pesado peso de sus vidas. Y Saint Laurent, que es la segunda película que habla sobre este personaje de Yves Saint Laurent, que es un diseñador de modas de la firma Christian Dior, quien conoce a un hombre con el que no solamente se va a relacionar sentimentalmente, sino que además le permitirá crear la firma de moda que revolucionará la forma de vestir entre los caballeros del siglo XX. ¿Otra vez? Sí, es la misma historia, pero ahora con otros actores, pero sí, igual también francesa la película, ¿no? Y esta película creo que hasta llegó a ganar algún premio en Cannes el año pasado, así que... Por cierto que también ya no hablamos mucho de Cannes y de una cierta mirada, porque la verdad es que yo estuve muy desconectada de esos eventos, así que una disculpa si de pronto dice, ¿por qué no hablan de Cannes? ¿Por qué no hablan de una cierta mirada? Pues es que la verdad es de que no nos pudimos conectar a estos eventos en estos días, pero esperamos platicar de esto con más calma la próxima semana o en la primera oportunidad que tengamos. Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos. Primero que nada, pues vamos a despedirnos del buen Quique Cabuto, que le agradecemos que nos haya apoyado con la producción, además. Gracias a ustedes, ahí disculpen ahí que se me fue el ending para andar checando los controles. Gracias por permitirme estar con ustedes en una misión. Me hubiera gustado participar más en el tema, pero pues ya saben, ¿no? La vida de adulto que no deja en paz. Pero pues aquí estamos, los esperamos el día de mañana. Aprovecho para hacer comercial, los esperamos el día de mañana en el flashback, que vamos a hablar de Marvel. De Marvel Super Heroes, de War of Gems, y vamos a traer un tema retro de los apodos. Entonces ahí los esperamos el día de mañana. Pero va a ser grabado, ¿no? Porque mañana toca el lunch, entonces va a ser grabado. Bueno, como quiera ahí lo escuchan. Ojalá y vayan a ver la película de X-Men. Digo, si no la han visto como yo, o si ya la vieron, la vayan a ver otra vez. Y comenten aquí a ver que si están de acuerdo o no con lo que hicieron aquí los compañeros. Ya saben, la usan en las redes sociales. Y pues nada, estamos aquí al pendiente. Cualquier cosa, pues ya saben, @KikeCabuto y andamos. Saludos a todos y buenas noches. Bien, también despedirnos del buen Omar, muchísimas gracias, y lo bueno es de que pues hicimos una reseña casi libre de spoilers y nos brincamos unos 2 spoilers, pero decidimos tratar de guardarlo lo mejor para que ustedes lo vean en el cine. Así es, gracias Trapsam a ti y a todos los demás por invitarme a hablar aquí tanto de La Bruja como de X-Men Apocalypse. Por mi parte ya saben que me pueden seguir en Twitter como @OmarSDT y checar el Lounge Geek, un podcast del cual yo soy el host, soy el creativo y todo lo demás. Lo pueden encontrar en iVoox como Lounge Geek o en el canal del Buen Cosmo, Cosmo VGTV, ahí salimos. Y pues mandar un saludo y una felicitación a mi buen amigo Sebastián Valencia, y chequen por ahí su entrevista a Mark Hamill, que pues se voló la barra totalmente. Oh, sí, estuvo padrísimo. Sí, nomás, que es Mark Hamill, imagínense, habló con el Guasón y sobrevivió a la experiencia. Claro, dale, claro. Un saludo a Sebas. Sí, un saludo a Sebas, felicidades y ojalá que pues... vamos a después a escuchar esta entrevista, porque la verdad es que sí, es muy padre escuchar de alguien que haya logrado tener esa gran experiencia. Bueno, también nos despedimos del buen Emanuel. Ah, gracias chicos, estuvo muy agradable el programa, ya por fin pudimos hablar de una película que queríamos ver, y me parece que el próximo programa yo voy a tener es una reseña de una película muy especial y demasiado grotesca. Bien, bien, y también nos despedimos del buen Marco. Gracias por habernos acompañado, que es bueno que estuvieran aquí, y pues igual si no han podido o tenido oportunidad de ir a ver X-Men Apocalypse, pues dense la oportunidad este fin de semana o entre semana, que está un poco más alivianadas las salas, y pues no se pierdan mañana que vamos a estar Trapsan y yo de regreso en el Chocolonche. Va a estar bastante interesante, tenemos un buen tema en relación a el futuro cercano. Así es. Que por cierto, hay una disculpa, se me olvidó mencionar ante los estrenos que uno lo recordó Manuel, ahí también va a estar Buenos Vecinos 2, ¿no? La secuela de la película esta de Buenos Vecinos, que pues ahora vamos a ver. La verdad es que sí. Por eso dije que era una película, es una película muy grotesca. Bastante, definitivamente muy grotesca. Nadie pidió eso. Básicamente son los personajes de la película anterior contra una Chloe Grace Moretz pervertida y muy malvada. Ya ven, siempre me mandan a las feas. Imagínate qué tan buena está cuando Seth Rogen es tu mejor actor. No. Como comediante es bueno, pero donde Seth Rogen es tu mejor actor. No, pues cuando lo pongan a cantar, más bien. Si lo ponen a cantar y a hacer bailecitos, ya valió que la película. Deja sí. Tú, ¿sabes que está vendiendo bien en Estados Unidos? Pues pero no bueno. Tanto, pero... Bueno, pero en Estados Unidos la weed es legal y esa película no se disfruta controlense, de otra chicos, forma. El tiempo, contrólense. Sí. Bueno, vamos a despedirnos de la gente que estuvo en el chat, en el Mixler. Pues ahí un saludo a Giovanni Basulto, a Héctor Padrón, a Kike Cabuto, a Jojo. Estamos todos en el Mixler. A Futuro Hello, a The Danister, a Tierra Plana, Submarco, a M. Medina y a Mike Maverick. A todos muchísimas gracias por habernos escuchado. Y también aquí en el chat de rsdmx.reviews/live. Ay, se me olvidó despedirme del Marquito, ahorita nos despedimos de él, claro. A Jojo 48 Pulgocín y adiós dinero. Allá me están mandando sus despedidas clásicas. Y por cierto, se me olvidó despedirme del abuelo Kraken, que pues qué digo, no, ahora sí que definitivamente por último, pero ahora sí muy pero muy importante porque sacó el programa desde el inicio. ¿Qué tal, chicos? Espero que les haya gustado todo esto. Que la presentación haya estado chida, que se la hayan pasado súper padre. Y pues mándenme sus mensajes a través de mi Twitter, que es el abuelo Kraken. Y nos vemos la siguiente semana nuevamente aquí en sus cinemas. Muy bien, abuelo. Pues muchas gracias. La verdad es que... Exterminate. La verdad claro. Atacaron los Daleks. Sí, la verdad que qué. Ah, no, la verdad es que sí te la rifaste, abuelo. Gracias. Les recuerdo que mañana tenemos el lonche ahí, Marco y el equipo, pues vamos a estar el equipo de lonche y también obviamente pues Choco y Ice. Vamos a platicar de lo último de videojuegos. Y pues ahí esperen el tema que dijo Marco sobre el futuro que nos espera, ¿no? También pues recordarles que pues bueno, pues ahí también ya va a estar disponible para descarga el flashback, que ahí viene hechecito por Kike y Sorcerer, pues también para que ustedes también se den cuenta ahora sí de lo que Kike nos va a platicar. Ya nos platicó de que va a estar War of the Gems, este juego del Super NES. Bastante interesante, muy chido. Bueno, Pues ya nomás les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resdmx, nuestro Facebook es reset.tv y también les recordamos nuestro canal de YouTube que es resdmx. Pueden descargar este podcast y muchos más, no solamente del Cinemás, sino de otros programas que tenemos a través de nuestros canales de iVoox, también de Player FM y iTunes, que es resdmx. Y también pues nosotros ya estamos ahí preparando pues que también estos podcasts los puedan escuchar a través de Deezer. Esperemos que también lo podamos hacer a través de Spotify, aunque bueno, todavía no hemos logrado ver cómo hacerle, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo lo posible para que nos escuchen por donde ustedes puedan. Claro, estamos todos los martes a las 10 de la noche a través de nuestro canal de Mixler, que es RCDMX, y también en nuestro ya limpiecito chat, que es rcdmx.reviews/live. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa y a nombre del equipo Cinemás, pues les agradecemos que hayan escuchado esta edición número 199 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Me pueden encontrar en Twitter como @trapsam y que pasen una semana muy mutante y de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cinemás, un podcast de ResetMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.